You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 293 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y bienvenidos a este programa 293 que vamos a dedicar al libro Todo el odio que tenía dentro de Servando Rocha, que nos acompaña hoy en el estudio. Cuando decimos que esto tiene denominación de origen en el extrarradio madrileño, hoy es doblemente verdad. Empezamos. Harry, yo quiero vivir en América, una mierda. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estaba pensando en esos rostros latinos y me estaba viniendo a la mente que con esta película empezó todo, pero estas luchas de bandas en West Side Story no tienen nada que envidiar a las luchas de bandas de las que vamos a hablar hoy. Aquí vamos a hacer... Estoy doblemente contento, por un lado por tener a Servan en el programa y poder charlar con él largo y tendido, pero también porque este libro ha supuesto para mí un poco de arqueología de mi pasado personal. El sur de Madrid, desde dentro, desde el fondo, madre mía. Pues es que el West Side Story empezaba en un parking que hay ahí enfrente, justo debajo del puente de Vallecas, de ahí para allá. Ese para mí, para otros otro. Juanfran, tú tienes otro West Side Story también, conociste. Tengo unos cuantos muchos, pero... Yo no sé vosotros, pero yo cuando vi esta peli, que la vi de muy canijo, bueno, no la primera, sino la segunda vez que la vi, que ya la vi con subtítulos, porque no subtitulaba las canciones. Y cuando vi la letra de esta canción, yo dije, voy a ir con estos. Estos parecen inteligentes, voy a ir con ellos. Tiene mucho que ver el West Side Story con el principio o el comienzo cronológico de esta historia que vamos a contar hoy, de la mano del autor de este libro del que vamos a hablar hoy, Todo el odio que tenía dentro, que es Servando Rocha y que ya nos acompaña por aquí. ¿Qué tal, Servan? Buenas, encantadísimo de volver aquí. Tú eres de esos invitados que citamos con nombre y apellido, que siempre decimos que son los únicos a los que respetamos, pero luego llamamos todo el tiempo por diminutivo. Bueno, no pasa nada, claro. Sí. Es la camaradería de los bajos fondos. Si no me equivoco, hoy Servan hace quinto programa canino y ¿quinto? Ya tenemos una ley, y es que a partir del quinto puedes ser canino si quieres. O sea que lo dejamos en tu mano. Otros antes que tú han dicho que sí. Y algunos que no. La mayoría que no, de hecho. Aprovechamos también para saludar a todas las radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. I think I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye-bye. Everyone there will give big cheer. Y os recordamos también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y la web de esta emisora, www.agorasolradio.org, donde encontráis los 292 programas anteriores a este. Y dicho esto, tenemos que hacer una aclaración o introducción de qué va a pasar hoy aquí. Pues bueno, ya sabéis que aquí en el programa Barrio Canino tenemos muchas y variadas filias, ¿no? Sabéis, nos gusta el macarrismo, barrionalismo, antifascismo, historias de perdedores, la autogestión, el rock, vamos, en definitiva, todas estas pequeñas infrahistorias casi locales que ilustran a la perfección procesos globales, mucho más grandes que estas historias. Por eso, cuando cayó en nuestras manos el último libro de Servan, todo el odio que tenía dentro, pues hemos caído rendidos y estamos entusiasmados. Casi todos nuestros temas fetiches están reunidos en 500 páginas para contar una historia que, en esta ocasión, es muy cercana. Ya sabemos que más de un mal pensado estará diciendo, pero si es el último libro de Servan... al que habéis llevado el programa ya unas cuantas veces, no nos vengáis con milongas, aquí hay enchufe. Nada más lejos de la verdad. ¿Que Servan ha venido unas cuantas veces al programa ya? Sí, cierto. Pero también lo es que cada vez que ha venido traía bajo el brazo una nueva Biblia de macarrismo insurreccionalista ilustrado. Esto es así. Desde aquella primera charla en el Canino número 7 que acabamos de empezar, estuvimos hablando sobre Ben Morea y los Motherfuckers. Nos volvimos a ver en el 74 para hablar de la facción caníbal. Hablamos en el 114, bueno, hablando sobre Barbas, Cobain, Houdini, Holmes. ¡Y cantamos! ¡Y cantamos! ¡Y cantamos! Y aquí es donde puedes poner lo de... ¡Something in the way! ¡Tremendo! Invocamos a Alan Moore y todo. Y en el volumen 122 rezamos el Catecismo Revolucionario, este libro maldito de la anarquía por Bakunin y Nechayev. De todo esto tenéis pruebas en los podcasts de Barrio Canino, pero de lo que pasó después de estos programas y en otros encuentros secretos jamás se filtrará nada. Os damos una pista. ¿Cuál es tu terrorista favorito? Hostia, ya no me acordaba de eso. Eso fue la Feria del Libro, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Yo ni me acuerdo qué dije, pero bueno. Indagaba. O sea, de hecho yo creo que es la cosa la mayor barra basada. O sea que y además salisteis impoluto, ningún sí, tipo sí. de persecución nosotros, legal ni nosotros nada. Nosotros sí, la gente que contestó a la pregunta no tanto, pero bueno. Estáis viendo que aquí hay camaradería, así que es cierto que la visita de Servan ya nos anticipa, una magnífica tarde de charla. Pero con lo flipados que nos ha dejado todo el odio que tenía dentro, la cosa se va a poner seria. Porque necesitamos un montón de datos, que nos cuentes de estas historias subterráneas, más personajes tan potentes como los que aparecen en el libro y que muchos merecen el suyo propio. Queremos saberlo todo de este Madrid extrarradio y de posguerra en ruinas. Las horas que vaya a durar este programa... ya veremos. Ahí vemos, ahí lo dejo. Pues ya se nos antojan pocas. Prepárense para un viaje alucinante al corazón más oscuro de la dictadura franquista, del que se ha hablado tan poco. No nos referimos a la acción directa de militares, falangistas, religiosos, oligarcas y demás basura infecta, ni a la represión violenta, el adoctrinamiento nacional católico y el miedo. Es algo peor. Es la respuesta a todo esto, que nace entre las ruinas del último poblado de chabolas construido entre los escombros de la guerra. Y en los límites marginales de la historia. Este libro nos demuestra que fue mucho más fácil integrar a las bases obreras de la República en el sindicato vertical que controlar a aquellos primeros demenciales chicos acelerados a los que el rock hizo libres, aunque fuera por un instante. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues bandas callejeras, chabolas, luchadores enmascarados, estiletes en botines, gorrillos legionarios, descampados, cadenas, mercheros, boxeadores, policías torturadores, falangistas rockeros, navajas, greñas, pijazos, bohemios, asesinos, West Side Story, Camilo VI, Ava Gardner, León de Grel, Ray Davies, Julio Iglesias, Nicolás Rey, Billy el Niño. Y paramos ya, pero que hay muchos, muchos más. ¿No os lo creéis? Pues esta ha sido la historia reciente de nuestro país y nos la va a contar Serva como nunca nos la ha contado nadie. Así que pasad y ocupad vuestros asientos y preparaos para flipar. Historia, una ensalada con muchos ingredientes, pero este programa siempre tiene que empezar cumpliendo la regla con una canción canina que diga perro, que contenga la palabra perro ladrido y que además vaya con el tema de hoy. Pues la verdad es que la selección musical de hoy nos la han facilitado mucho desde La Ferguera, porque una cosa que nos encanta es que publican playlists relacionadas con los libros que editan. Antes eran video playlists en YouTube, pero ahora se han subido al carro de la modernidad y publican las listas en Spotify. Claro que sí. Y como corresponde, todo el odio que tenía dentro tiene una playlist, vamos, que es guapísima y que os recomendamos que escuchéis, vamos, encarecidamente, porque ahí hay muchísima crema. A nosotros, por otro lado, nos gusta buscar en la música, ¿no? Ya sabéis que en este programa nos gusta mucho y nos gusta salirnos del camino fácil. Así que hemos intentado, en la medida de lo posible, traer temas que no estén en esta playlist. No sea artista porque la mayoría están ahí, eso hay que reconocerlo. Hay coincidencias, pero hemos intentado que sean las mínimas posibles. Así que proponemos la ampliación de la lista con la buena mierda que traemos hoy. Y por supuesto, la regla es que tiene que empezar con carne de perro. ¿Y cuál es la canción? Pues se titula así: ¡Wow! Ladrido de perro cuando ladra. O sea, ya está. Hasta ahí bien. No hace falta más explicación. Un tema 200% canino. Intérprete. Deberían ser Mickey los perros, pero no lo son. Mickey, yo le he tenido manía siempre a este hombre. Sí. Siempre, me flapeto su pinta. Luego cuando se desgreñaba, no mucho porque el pelo perdió pronto, pero cuando se desgreñaba y se hacía así rockero salvaje, molaba. Pero fuera de eso es que le he tenido manía siempre a este señor. No podía. De esto luego hablaremos mucho. La deriva melódica que han tomado muchos de los músicos de garaje, de beat y de rock cañero que hubo aquí en los 60. Bueno, pues Mickey y los Tonys pasan de puntillas por el libro y mencionas además que era una banda con fama de bronca y que en los conciertos se liaba. Estaban formados por Mickey, cuyo nombre real era Miguel Ángel Carreño, cantante, y Tony del Corral, Antonio, que era su guitarrista. Ya tenemos a Mickey y ya tenemos a los Tonys. Solo tiene un LP publicado, que es la banda sonora de Megaton Yeye, que es una película en la que salieron ellos. Y además les dio a conocer fuera de los círculos yeyes y pandilleros de la ciudad, que es el que era su público. Sobre todo dio a conocer a Mickey, que era uno de los protagonistas de la película, y esto le granjeó la posibilidad de compaginar una carrera de solista melódico con la banda, a más carreras hasta mediados de los 80. Luego ya en 2010, desde Monster Records, le reivindicaron como pionero del garaje patrio e intentaron recuperar su carrera con un disco que a mí personalmente me parece bastante insulso, que se llama La Cuenta Atrás. De 2010. 2010, sí. Aquí aparece, a ver, está Doctor Explosión, está My Mariconda, o sea que hay... Hay material. Hay material, pero a mí no sé. No chuta. Es que ha salido mucho cachitos cantando Orteras. Tenemos esa imagen en la cabeza. Vamos ya. Pero vamos con este tema de los buenos, de Mickey y los Tonys, cuando se desmelenaban. ¡Wow! Ladrido de perro cuando ladra. ¡Wow! Ladrido de perro cuando ladra. ¡Wow! No me pegues más, te puedo morder. Estoy muy rabioso. ¡Wow! Yeah. ¡Wow! No puedo saltar, tan solo ladrar. Estoy muy nervioso. ¡Wow! Yeah. ¡Wow! Ya ves lo que pasó por incordiar. Se puede romper, te puedo arañar, sería gracioso. Yeah. Wow. No puedo saltar, tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Yeah. Ya ves lo que pasó por incordiar. Más, te puedo morder, estoy muy rabioso. Yeah. No puedo saltar, tan solo ladrar, estoy muy nervioso. Yeah. Bueno, no nos podrán decir que no era una canción canina hoy. Esto no es que diga perro, es que ladran, pero vamos, en el título de la canción, por Dios. Tremendo. Vamos a meternos en harina porque tenemos muchas cosas de las que hablar y no tenemos infinitas horas, desgraciadamente. Es hermana. Oiga, oiga, que yo tengo una familia que atender, tengo... Por eso lo decimos, que retendremos lo mínimo posible. En nuestro mundo 3 horas no es demasiado, en fin. Vamos a empezar ya a meternos en el tema y para toda la gente que nos escucha, no conozca el libro ni lo haya leído o oído hablar de él, cuéntanos, ¿qué es este Todo el odio que tenía dentro? ¿Es una biografía? ¿Es una historia de Madrid? ¿Una crónica? ¿Qué es? ¿Es un mezcla realmente de todo? Yo creo que es como una especie de libro trampa, porque vas buscando una cosa y encuentras otra, ¿no? A lo mejor me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero bueno, yo todo esto tiene un año de comienzo, que es el año 2014 aproximadamente, aunque es verdad que yo lo cuento al final del libro un poco todo el proceso de edición y tampoco me bailan un poco las fechas, pero fue el 2014 aproximadamente cuando yo descubro, a través de las memorias de Camilo VI, esas 2 páginas o 3 que le dedica, que son gloriosas, a Los ojos negros, donde aparece ese duelo de baile en el Voice de Usera, con una persona que le aparece, estamos hablando del año 65, 66, totalmente vestida de cuero negro con cadenas y me resta bailar. Y además Camilo VI dice, y a mí nadie me ganaba bailando el rock, o sea, y bailan abajo en el suelo. Claro, yo leo eso y digo, esto es para cualquier persona que le interese un poco, eso es una maravilla. Pero luego me cuenta la historia de West Side Story, ¿no? Y West Side Story, que me imagino que hablaremos de ello, pero básicamente es algo bastante increíble porque es como un fenómeno hollywoodiense, se convierte en un fenómeno, además un fenómeno en el extrarradio, sobre todo de Madrid. De pronto la chavalería no quiere imitar y es una ley de la naturaleza humana. Tú no quieres imitar al vecino de allá al lado. Quieres realmente ver esa imagen de pandilleros uniformados bailando de puta madre todos, consiguiendo lo que quieren, teniendo estilo. Y entonces quiero ser eso, ¿no? Entonces yo en ese momento conozco esa historia y conozco a Dundun Pacheco. Fue la primera vez que quedo con él, ¿no? Y durante este tiempo, y lo he contado otras veces en presentaciones, en entrevistas, en claro, lo primero que te encuentras cuando estás con José Luis, con Dundun Pacheco, es que es una cosa bastante tremenda, una persona muy excesiva, no hay alegría de ningún tipo en el relato, sales bastante apesadumbrado generalmente, ¿no? Pero es una persona que te cuenta una historia que es muy tremenda, porque conocía a casi todo el mundo. Pero el problema, y para mí fue como escritor un problema, porque podía haber terminado de escribir un libro sobre él, sobre Dundun, pues en cuestión de meses, pero realmente ahí yo me sentí como un poco paralizado, porque él era en la punta del iceberg, ¿no? Yo sentía que él contaba una historia mayor, y la manera de dar dignidad no es justificar lo que se ha hecho, ¿no? Sino intentar que esa voz contara el tiempo en el que esa voz existió, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo entonces, a partir del 2014, inicié un proceso de investigación, de ir conociendo a muchísima gente, que lo que sucede es que cada puerta que abría era una oscuridad mayor, realmente, era una oscuridad mayor. Y Dundún Pacheco ahí se empieza a difuminar un poco, ¿no? Y Dundún se queda como una figura y empiezan a aparecer otros terrores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que pertenecen a no solamente al mundo del boxeo, sino a esa España oscura, muy poco contada, que tiene que ver con el franquismo y en el fondo tiene que ver qué es lo que a mí me interesaba. No contar no hacer un libro, no escribir un libro sobre la historia del boxeo, que aparece obviamente, sino a mí lo que me interesa es la memoria, cómo funciona la memoria, ¿no? Cómo lo que fuimos somos, ¿no? Y cómo esa memoria nos habla, ¿no? Cómo esa memoria deja de ser pasado, deja de ser historia. Y ahí es donde hay un conflicto conmigo como escritor, porque se puede escribir algo sobre Dundún que sea muy amarillo, muy chillón, muy estridente, que dado los grandes titulares, el lute, la prisión, el proto-kinky, el delincuente, los ojos negros. Pero para llegar a Dundún había que abandonar a Dundún, porque muchas veces... cuando hablas, cuentas la historia de una persona, por eso todos los relatos autobiográficos, la autobiografía son ficciones, realmente son trajes hechos a medida. Para encontrar la verdad de lo que él me estaba contando, tenía que salir de él, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando yo empecé a encontrar otros personajes, contaban algo parecido a lo que él contaba, pero muy distinto, pero todavía era más tremendo todo, ¿no? Y un poco ese fue el origen. Pero en el fondo, respondiendo a tu pregunta, es que es un libro trampa. ¿Por qué? Porque a partir de la biografía de un boxeador, y eso es algo que a mí me interesa mucho como escritor, a partir de pequeños relatos, pequeños objetos, escribí un libro sobre enmascarados a partir de un objeto como la máscara, por ejemplo, ¿no? Me interesa eso, contar grandes relatos a partir de un relato aparentemente pequeño, ¿no? Porque yo tenía la sospecha y cuando terminé el libro... yo creo que esa sospecha para mí era muy evidente, y era que el relato del franquismo es un relato, ha sido hasta la fecha un relato en parte fácil. Evidentemente hay una, yo creo que existe la verdad, existe la historia, existió la dictadura, eso es incuestionable, pero a partir de ahí aparece una serie de hay un sótano oscuro en este país que llega hasta los primeros años de la llamada democracia, donde qué casualidad que mercenarios, terroristas, primeros rockeros, fundadores de los primeros sellos, o sea, la modernidad, de pronto se lleva muy bien todo, ¿no? ¿Y cómo es posible esto, ¿no? Esa es una de las partes, ¿no? Dejas un dibujo con múltiples caras, intentando hacer un retrato de una sociedad y de un momento. Pero también nos interesa mucho el lugar. Cuando comenzamos a leer el libro, nos relatas la introducción, ¿no? De un acercamiento a Dundún, cómo le conoces, empiezas a hablar, tal. Pero inmediatamente, pocas páginas después, nos estamos sumergiendo en un lugar, que es claro, el extrarradio madrileño. Es que Madrid, y en un momento claro, determinado. Dundún Pacheco nace en el año 49, y el año 49 de Madrid, él nace en la calle San Armengol, que está muy cerca de Antonio López, pero básicamente se cría en lo que... En lo que es curioso, que a mí que me encanta el territorio, cómo el territorio reclama a los suyos, porque su infancia es muy cerca de Las Cambroneras, donde estaba el antiguo estadio Vicente Calderón, que ahora lo han tirado, ¿no? Entonces los arrabales, a mí que me encanta Baroja, son muy barojianos, los grandes arrabales de Madrid eran Las Cambroneras y Las Injurias, a ambos lados de pirámides, ¿no? Estaban ahí, todavía está el camino de Las Cambroneras, ¿no? Y de pronto... 50 o 60 años después de que dejan de existir esos grandes arrabales de alguna manera, él empieza a vivir ahí, que es una cosa muy curiosa porque hace unos 3 o 4 meses a él lo han ingresado en una residencia de mayores y está a 3 minutos o 4 de donde se crió, y ojalá tenga salud y tire para adelante y demás, pero la pregunta es que quizás termine sus días en el mismo lugar o casi en el mismo lugar el que lo vio nacer, ¿no? Entonces él cuenta una historia y era lo que me interesaba a mí, ¿no? él cuenta una historia de un Madrid totalmente y muy desconocido, porque en el año 49 en toda esa zona del Manzanares todavía están las huellas de la guerra, ¿no? Hasta finales de los años 40 todavía hay gente que vive, ya no solamente los trogloditas, ¿no?, que se hablaba de aquellos que vivían en las cuevas, ¿no? Es que en las infraestructuras militares que se utilizaban en la guerra, ahí vivía gente, o sea, la gente quedaba en la calle de la Tranquilidad, en la calle de los obuses, que eran pasillos, eran la zona de las trincheras, eran infraestructuras militares, todavía eso está ahí. Y el relato que él hace en su autobiografía, que se publica en el año 76, y él cuenta lo que ha vivido hasta entonces ahí, claro, o sea, era un sitio peligroso, pero peligroso porque, y nos cuesta entenderlo hoy en día, porque era un Madrid totalmente distinto, ¿no? De ahí era el final de la ciudad. Y estaba lleno de zanjas, lleno de pozos, lleno de niños que perdían la vida por jugar en esos lugares, ¿no? Entonces, ese Madrid que, como decía Baroja también, la luz y la oscuridad estaba a muy pocos centímetros, ¿no? Pasabas de porque en 20 minutos llegabas a Peñuelas, en 20 minutos llegabas a Lavapiés y en 20 minutos de Lavapiés llegabas a Sol, pero eran distancias inmensas, era una ciudad muy distinta. Y sobre todo que en ese momento, cuando yo empiezo a investigar de esa ciudad, ¿no?, que básicamente terminaba en ventas, terminaba en Tetuán, terminaba en el Manzanares, prácticamente lo que seguía ya era el fin del mundo, prácticamente era otra cosa muy distinta, ¿no? También me sirve para cómo se crea el Extrarradio, ¿no? Cómo se crea el Extrarradio y el gran negocio de la Extrarradio, porque hay una pugna brutal dentro del régimen entre los falangistas y los oligarcas que tienen el dinero. Entonces, si a alguien le decimos Banús, le decimos Urbis, le decimos, empezamos a, ah, me suena eso, el puerto Banús, Urbis, Ullastres, a ese yo le pago el agua, ¿no? Siguen teniendo el poder económico. Son gente que desde muchísimas décadas atrás eran los que controlaban económicamente este país. Y siguen controlándolo. Entonces, esa guerra la pierden los falangistas, que básicamente querían, es la única vez que he estado a favor de los falangistas. Porque los falangistas pensaban en Madrid, pensaban en una ciudad imperial, pensaban en lo que vemos desde el Paseo de Extremadura cuando miramos hacia el Madrid de los Austrias, un poco la ciudad de Toledo, básicamente, ¿no? O sea, un Madrid. Les horrorizaba, por ejemplo, el mamotreto. ¿A quién no le horrorizaba el mamotreto de la Plaza de España, ¿no? La de Torre España, le horrorizaba las grandes edificaciones. Ellos querían esa ciudad imperial. En cambio, esa mancha de aceite que tenemos ahora, que es el sur, casi interminable, eran estas familias que son los que se llevan los proyectos urbanísticos. O sea, esta pugna pierden los falangistas, que es un poco un reflejo de quién gobernaba España entonces, ¿no? Si gobernaban la economía, los que daba igual si hubieran ganado los republicanos, hubieran ganado los fascistas, hubieran estado ahí al lado haciendo negocio, y vaya que se hicieron negocio, porque el extrarradio que construyeron era aparentemente provisional y hoy sigue estando ahí, ¿no? Algunos han cambiado, pero os animamos a daros un paseo por Useras, luego hablaremos de Useras y vais a ver qué es lo que se construyó allí, y qué calidades y qué tipo de casa. Y si veis ya por dónde está yendo la conversación, perdonad, veis que empiezas a hablar de un boxeador como es Dundun Pacheco y estamos hablando ahora de desarrollo inmobiliario en Madrid, ¿no? Y así es el libro, y porque es que hay una cantidad, bueno, como siempre, en tus libros hay una cantidad de datos, de nombres, de fechas, de temas que van apareciendo y que van avanzando según lees el libro, que vienen de acá para allá. Y joder, si a nosotros nos ha costado, porque nos hemos terminado de leer el libro prácticamente ya, y teníamos todos esos datos en la cabeza, dijimos, ¿cómo empezamos a escribir un guión con todo esto que hay en la cabeza? ¿Cómo lo plasmamos? ¿Cómo lo hacemos? Si a nosotros nos ha pasado eso, no me quiero ni imaginar que había en tu cabeza, que tienes 10 veces más información que nosotros, para decir, ¿cómo estructuro yo este libro? ¿Por dónde empiezo a hablar? Fíjate que es curioso, porque yo cuando terminé el libro, bueno, entrevisté a muchísima gente y tenía las entrevistas, tenía muchísimo material. En el 2014, en 2016 podía haber terminado el libro, pero realmente yo creo que hay que rehuir, eso es una opinión personal mía, ¿no? Rehuir de esos relatos un poco amarillos, de esos relatos un poco planos. Cuando digo que el franquismo fue algo muy complejo, no es para justificar el franquismo, todo lo contrario. Pero de alguna manera es algo que se ha reflexionado poco, ¿no? Y es ese relato que nos han vendido, porque la historia no funciona así, la historia no es pacífica, la historia no, nunca es pacífica. igual que nuestra la propia naturaleza humana, es exactamente igual, ¿no? Yo nunca he matado a nadie con mis propias manos, pero mi expediente no está limpio, no está limpio. Entonces la naturaleza humana es contradictoria y la historia también. Entonces, de alguna manera, esos 40 años de dictadura, esos 40 años de violencia brutal, no terminan con la transición, no termina con los pactos de la Moncloa, ¿no? Eso sigue, ¿no? Y yo que nací en 1974, mi infancia fue la de hablar con mis padres y preguntarles, oye, que estoy viendo que están asesinando a terroristas, ¿no? Y hemos crecido en un país que se ha tolerado ríos de sangre, se han tolerado ríos de sangre, ¿no? Con justificaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, lo que fuimos, somos. Pero ¿de dónde viene esa violencia? Pues viene de ahí, un poco, ¿no? Y la historia no funciona así. La historia no hay un final y un principio, pero y contarla es compleja, claro. Lo más fácil es contar que hubo una dictadura y que luego llega y las rencillas se ponen a un lado, se firman los pactos de la Moncloa, hay una unificación y tal. Y el relato de Dundun Pacheco era el relato de España, porque es el relato de un boxeador que a mediados de los 70 es infinitamente famoso. Cualquier persona que tenga pues más de 65 años le habla de Dundun Pacheco y seguramente lo conocerá, porque era una persona que salía en los programas de televisión, tuvo su carrera como actor en películas de Summers, pero de pronto hay una decadencia absoluta. Él salía con maletines de 1,000,000 pesetas, ¿no? Que por supuesto no se declaraban, y es algo que él te cuenta cuando hablas con él, ¿no? Esa, lo que yo fui, mírame ahora aquí en la precariedad y demás, ¿no? Y la última vez que hablé con él, que fue en mayo del año pasado, yo me acuerdo que él siempre te dice, medio en broma, ¿no? De, dame dinero, ¿no? Te dice, dame dinero. Y yo me acuerdo que me fui de allí, me fui, vale, esto suena fenomenal, porque es como si me hubiera ido como un gentleman, ¿no? Y me dice, dame dinero. Yo no te puedo dar dinero, pero te puedo dar dignidad. Y yo creo que le he dado dignidad. Le he dado dignidad, porque yo creo que la dignidad no se le da a los personajes convirtiéndolos en caricaturas, ¿no? Hablándoles, no comprendes lo que fuimos, ¿no? De pronto un personaje que dice, no, que conoció a Lute, estuvo en prisión, luego estuvo en Francia con Alain Delon y boxeó allí, y o sea, un millón de cosas, ¿no? Esa es la parte fácil de contar, pero conviertes a una persona en una caricatura, en un personaje, que es un poco del periodismo de ahora, ¿no? En cambio, ¿cómo se da dignidad a una persona? No con dinero, ¿no? Se le da dándole una voz, no una voz. Y para eso hay que ver el pasado no con los ojos del presente, sino con los ojos que estaban entonces, ¿no? Y no se trata de justificar lo que hicieron, ¿no? Porque ellos mismos te lo dicen, ¿no? O otros grandes personajes como Mariano Revilla Medrano, el número 2 de Los Ojos Negros, que para mí fue fundamental al haberlo conocido, porque realmente es el personaje casi más importante de todo el libro. Hay una búsqueda en el libro de Mariano Revilla, ¿no? Y Mariano Revilla lo primero que hace es me coge el teléfono y me dice, tengo 2 metros de cicatrices en el cuerpo, me han disparado 5 veces, todos han muerto, el último que quedaba vivo era Ángel el Vikingo y se pegó un tiro en la cabeza cuando ya no podía andar, todo el sufrimiento me lo llevo yo, no estoy orgulloso de lo que he hecho y no me arrepiento tampoco de nada. Entonces lo importante es esa voz, porque no justificarlo, pero comprender que alguien como Pacheco, a mediados de los 60, en Carabanchel, en la más absoluta pobreza, era muy complicado no salir de esa fuerza de atracción que suponía el panóptico, la cárcel de Carabanchel, que era donde iban todo el mundo, ¿no? Y veían como, lo llamaban carros de carne, de hecho. Los carros de carne eran los camiones que iban por el extrarradio, ¿no? Y llevándose literalmente a los chavales y que desaparecían un tiempo y estaban en prisión y luego volvían más embrutecidos todavía, ¿no? Ahora que mencionas a Mariano Revilla, y por empezar un poco por esa parte del libro que cuentas, ¿no? Que dices que es una historia que en verdad desaparece, bueno, o que se olvida, ¿no? Porque resulta que, claro, cada día desaparecen lugares de donde ha ocurrido esta historia, que ya quedan muy pocos, y la mayor parte de las personas que también, ¿no? O bien por avatares de la vida, o bien por el simple paso del tiempo. Ya muchas de estas personas no están, ¿no? Ese relato de Revilla haciendo recuento de todos aquellos que ya no quedan o que alguno queda pero tampoco están en circunstancias de contar la historia, ¿no? O de recordarla. Entonces, claro, aquí la pregunta es un poco obligada, ¿no? Es decir, ¿has llegado a tiempo de contar esta historia? Claro, ¿piensas que has llegado un poco tarde? No, mi sensación era que estaba contrarreloj, que el tiempo estaba en contra mía. De hecho, han ido muriendo mucho. Cuando tú escribes algo sobre los años 70, pueden pasar muchas cosas, pero los testigos, los protagonistas, posiblemente muchos de ellos sigan estando ahí, ¿no? Pero de pronto el problema de contar una historia que se inicia a finales de los 50, principios de los 60, es que estamos hablando de personas muy mayores, o sea, de personas muy mayores. Y yo sentía de alguna manera que si no lo contaba, era una parte de una historia mutilada, ¿no? De España, que dejaba de contarse. Y de ahí viene la importancia un poco de trabajar a contrarreloj, aunque estuve 6 años escribiendo el libro, pero yo sentía que tenía que publicarlo antes de que... Y además muchos de ellos lo han agradecido, porque muchos de ellos es que nunca habían contado esta historia. Mariano Revilla jamás había contado esta historia, cosa que a mí, para mí es tremendamente importante como escritor, ¿no? Porque es una persona que no tiene ningún tipo de interés. De hecho, hay varias personas que han hablado conmigo para documentales o series y demás, y cuando me han hablado de Mariano Revilla he dicho, no te va a atender. O sea, yo puedo hablar con él, pero él no quiere saber absolutamente nada. Entonces, el relato de una persona sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de reivindicación personal, de nada, que te va contando la historia sin darle esa importancia. Luego la historia de Mariano Revilla, y da para 8 series de el gran personaje es Ángel Luis Tello Ronda, el líder de los Ojos Negros, pero a él ya lo asesinaron, pero en el caso de Mariano Revilla. Entonces eso le da muchísima veracidad a lo que él está contando, porque no tiene ningún tipo de interés ni protagonismo ni nada por el estilo, y él mismo me lo dice, mira, yo hablé contigo porque me pareciste honesto, yo a él se lo di todo. Me acuerdo que todo lo que iba a salir me lo tienes que dar antes, se lo mandé por medio del hijo, lo leyó, yo estaba temblando, digo, va, me va a tachar todo, porque yo copié todo lo que me... Eran como 15 o 20 páginas ahí. Entonces él me llama y me dice, digo, ¿qué, María, me has leído lo que...? Sí. Y yo pensando, yo con el bolígrafo ya preparado para ver anotaciones, dice, solo hay un error. Digo yo, menos mal, ¿cuál es el error? Que no me dispararon 3 veces, me dispararon 5. Digo, bueno, pues nada, yo tú tranquilo que cambio eso y ya está, ¿no? Marinera. Bueno, vamos a... Ya hemos introducido un poco el libro sobre el que vamos a hablar. Vamos a plantear una serie de bloques. Iremos saltando, es inevitable, porque el libro lo propicia, además. Y en el primero vamos a... Ya que era el hilo conductor original del libro, vamos a hacer un pequeño acercamiento al mundo del boxeo y por qué, ¿no? ¿Por qué Dum Dum? ¿Por qué el boxeo cobra ese cariz importante durante el franquismo y especialmente en los años 60, 50? Hay varios boxeadores famosos. Vamos a poner un tema antes de entrar en materia con el tema del boxeo. Y Perico Fernández, fuera de combate. ¿Ese es el título de la canción? Temón, sí, fuera de combate. Es un descubrimiento que hice hace tiempo ya. De hecho, es un single que yo tengo... leyéndome los créditos del Read to the Tears de Prison Fuckers, tiene una canción que es fuera de combate, y vi que era una versión, y entonces fui tirando, y me acabó saliendo esto. Perico Fernández era un boxeador que fue muy famoso, muy conocido, ganó mucho dinero. Luego ya veremos que esto le ha pasado a todos los boxeadores, suben hasta arriba y caen muy fuerte. A él le pasó lo mismo, ¿no? Pero se convirtió en lo que llamaríamos una celebrity. O sea, él salió salía en la televisión, etcétera, etcétera. En el Hola, el Semana. Claro, claro, claro. Y una de las cosas que hacen las celebrities es grabar discos, porque esto no es de ahora. Esto ha ocurrido siempre. O sea, un personaje mediático que arrastra una base de fans, le vas a poner a grabar un disco y los fans lo van a comprar. Y ahí tenemos un disco de Los Simpson, sin ir más lejos. Pues Perico Fernández, que era un boxeador, que le dedicas un par de capítulos en tu libro, y uno de ellos es el combate amañado. El de Van Gogh. El de Van Gogh, que eso es brutal lo que pasó allí, y el combate amañado con el propio Dum Dum Pacheco. Que fue un combate que... Él dice que no, pero... Sí. Perico también decía que no, pero todos los aficionados del boxeo dicen, eso estuvo amañado. Sí. Bueno, era... Claro, o sea, hubo un momento en el que el boxeo, como bien dice, era una manera de... Eran héroes del proletariado, eran héroes de la chavalería, ¿no? Para una época en la que futbolistas, boxeadores eran la manera de un poco de prosperar y eran referentes para... pero también era una... A mí me interesaba ese momento del boxeo justamente hasta la transición, porque en la transición de pronto empiezan a ver... alrededor del año 81, un poco después del año 81, empiezan a ver Muchísimas muertes en el boxeo, muertes muy violentas. Ahí, por ejemplo, para mí uno de los grandes descubrimientos fue esa literatura periodística. Manuel Alcántara, Julio César Iglesias. Uh-huh. Manuel Alcántara ya falleció, Julio César Iglesias ha colaborado muchísimo en todo, es un escritor increíble. Eran periodistas deportivos que realmente lo que les interesaba era la novela negra, escribían como novela negra. Y de hecho tú lees las piezas de Manuel Alcántara, que son magistrales, o de Julio César Iglesias, son impresionantes, porque te empiezan los artículos en plan, el negro era enorme, punto, ¿no? Y ya dice, hostia, ya estamos, coño, en situación. Y de pronto empiezan a haber muchísimas. De hecho, Manuel Cántara deja de escribir sobre boxeo porque está viendo que se ha convertido en algo muy sanguinario, donde hay muchísimas muertes, ¿no? Y hay empresarios muy oscuros, como Berrocal, por ejemplo, ¿no? Que da primas a aquellos boxeadores que son más agresivos, ¿no? Y entonces es el circo romano. Es el circo romano donde ponen el esperpento. Llega, por ejemplo, con el combate de exhibición que creo que fue en el año 92, donde estaba Mickey Rourke otro boxeador, ¿no? Que conoce Dundun también. Y a mí Dundun me dijo, me enseñó esa foto. Y yo dije, pero este es Mickey Rourke. Entonces me cuenta la historia. Y me dice, sí, era majo, pero olía fatal, ¿no? Eso me encanta, son esos comentarios que él te dice. Pero es que seguro que olía fatal. Si es que el tío era muy cochino, digo yo, vale. Y entonces ese momento de un boxeo muy salvaje, o sea, es muy salvaje. Él pasa de Dundun Pacheco y la banda de los Ojos Negros a la que pertenece, aunque no olvidemos que, y eso es algo muy interesante que no se ha contado, porque Dundun Pacheco, cuando se estrena West Side Story, que es en torno al año 63 aproximadamente, Dundun Pacheco ahí tiene 14 años, tiene 13, 14 años. De hecho, la banda de los Ojos Negros no ve West Side Story por vez primera en Usera, sino lo ve en Torre España, y además, contado por Mariano Revilla, que él estuvo en el estreno, y dice, vimos eso y nos volvimos locos, porque salimos y entonces imitábamos lo que habíamos visto y entonces íbamos por la calle. Yo me puedo imaginar eso en el año 63, pleno franquismo, pasando un domingo por la mañana, y de pronto ves a 20 chavales saltando de los bancos, bailando, pegando a los transeúntes, insultándolos, ¿no? Pero Dundun Pacheco ahí se integra en la banda y ya está creada Los Ojos Negros, ya está creada. Y entonces la pregunta, por ejemplo, de Mear Sangre no se menciona a Los Ojos Negros, ¿no? No aparece en ningún lado. ¿Y por qué no aparece? Pues por la sencilla razón de que es que él no era un personaje importante dentro de Los Ojos Negros. Los Ojos Negros eran muchos, a lo mejor el núcleo duro eran 6, 7, 8 personas, pero hasta el año 73, 74, cuando ya Pacheco es un boxeador muy famoso, Pacheco no es nadie ahí en la banda. Entonces, eso es un relato que Dundun Pacheco hace a posteriori. Hace a posteriori, porque realmente, de hecho, yo lo he hablado con Mariano Revilla y otros, y decía, pero era uno más que estaba ahí, no destacaba, era muy chaval. O sea, era muy, muy chaval. Y entonces, el boxeo era la manera de prosperar. Y a mí me interesaba ese momento en el que Dundun pasa de pelear en las discotecas como miembro de la pandilla de Los Ojos Negros, que básicamente era, ahí va a haber fiesta, va a haber concierto, va a haber baile, si nosotros queremos, y si no, destrozamos el garito directamente. Ellos llegaban allí, nos ponían dinero en la mano para decir que esta noche no pase nada aquí. Nada. Y ellos pasa de estar en las mismas discotecas que él antes ha estado destrozando con sus miembros de la a empezar a hacer sus combates de amateurs, porque era una época donde en algunas discotecas como la Sala Carolina y otros se hacían combates de boxeo. O sea, la gente estaba allí tomando copas y de pronto había un corrillo y habían combates de boxeo amateur, ¿no? Y más cosas que cuentas en el libro acerca de modos y tipos de boxeo, digamos, no reglado, ¿no? Pero no vamos a adelantarnos, porque ahí tenemos unas cuantas preguntas que lanzarte al respecto. Lánzanos este temazo de Perico Fernández y ahora vamos a hablar de esto, porque sobre el boxeo y el boxeo que se desarrollaba en esos arrabales de los que hemos estado hablando antes, a mí se me ponen los pelos como escorpios de pensarlo. Bueno, pues el tema de Perico Fernández, salió un single que es Fuera de Combate con una cara B, que es No sé vivir sin ti. La canción está compuesta por Amado Jaén, que era el de Los Diablos, el de Un rayo de sol. Y está producido por Tony Ronald. Help, ayúdame. Ya sabéis quién es. ¿Tiene mejores productores Perico Fernández que Jesulín? Ya veis, es que aquí estamos hablando de un producto, porque si escucháis, lo vais a escuchar ahora cantar. y no. No. Vamos a escuchar el tema. Sigo desde que te vi. Fuera de combate desde que te conocí. Fuera de combate tú me tienes sin vivir. Déjame que yo sea campeón. Lucharé en defensa del amor. Yo quiero ganar y conquistar tu corazón. Fuera de combate sigo desde que te vi. Fuera de combate desde que te conocí. Fuera de combate tú me quieres dividir. Por favor dame oportunidad de probar que te quiero de Estábamos ya hablando ya de Boseo antes de esta canción, pero es que Servan, esta mañana me da por poner en el, lo voy a decir, en el Google, pongo Dundún Pacheco porque no me acordaba del apellido y por no andar buscando otra vez en el libro, y a la derecha de los, o sea, te salen los resultados y a la derecha te sale siempre, si es un personaje, te sale ya la foto y tal, ¿no? Y entonces sale la foto de Dundún y abajo dice, otras personas relacionadas. Y sale Perico Fernández, este que estaba cantando aquí fatalmente, José Manuel Urtain, poco que decir, una figura, y Servando Rocha. Un gil. Y sale tu foto ahí. Que entre los tres acabas hostiado, ¿eh? Entonces te pones ahí entre los más granados. Entonces, claro, joder, mira, mira. Ya la pregunta es, ¿qué sabías tú de Boseo antes de este libro y qué sabes ahora? No tenía, o sea, a ver, de hecho ha sido de las cosas más difíciles. Debo decir que me ha escrito, es el primer libro que tengo un feedback enorme porque me ha escrito muchísima gente, cada semana recibo mínimo 2-3 emails de gente que afortunadamente le ha emocionado el libro, pero le habla de su propia historia, de muchas veces de sus padres, ¿no? Él ha comprado el libro, de pronto su padre lo ha visto por ahí, le ha cogido el libro y han flipado y han dicho, yo me reconozco en esta... Pero también muchísimo aficionado al boxeo, cosa que me daba muchísimo respeto, ¿no? Porque los realmente amantes del boxeo, claro, te van a mirar con lupa, ¿no? Y incluso que me lo haya dicho Julio César Iglesias, o sea, alguien de los mayores expertos de boxeo, o sea, eso me pareció... Porque realmente había que hablar de boxeo, ¿no? Pero el boxeo era un pretexto, ¿no? Como ya he dicho, para contar otra historia, pero evidentemente había que hablar de boxeo, porque en el fondo yo creo que es una especie como lo del relato del héroe, ¿no? De esos relatos que siempre... todas las historias son 3 o 4 relatos, ¿no? Del héroe. El héroe va buscando, consigue... Pues esto es igual, pero es una especie de pequeña epopeya con Dundún como hilo conductor, que él va avanzando y nos va descubriendo una España oscura, turbia, evidentemente extremadamente violenta, ¿no? y el libro llega hasta ahora, pero sobre todo llega a ese esperpento, que a mí me encanta el momento máximo de creernos, como siempre ha pasado en España, de creernos lo que no somos, que el final del camino de esa de los 80, que es el delirio absoluto patriótico, el que es Barcelona 92 y Sevilla, ¿no? Que es ese momento en el que eso lo hicieron unos amigos, ¿no? Van a la isla de la Cartuja años después y está toda la infraestructura todavía ahí en plan cartón piedra, pero ellos piden filmar y le dan permiso y le dicen sí, pero tenéis que ir con botas de agua y es peligroso. Y yo, ¿pero cómo que es peligroso? Y dice, es que hay muchísima agua y han crecido plantas trepadoras. Y ellos van ahí, se puede ver en internet, no me acuerdo cómo, pero ellos van y es como si estuvieran, es Indiana Jones. O sea, es en la oscuridad absoluta, el agua les llega casi a las rodillas, ¿no? Y entonces, eso es España. Esa es España, esa pretensión de ser siempre lo que no fuimos, que a lo mejor tiene que ver con ese complejo de imperio perdido, ¿no? Porque siempre hemos creído ser lo que no somos, y de hecho hoy en día lo vemos más. Julio Caro Baroja hablaba de esto, lo dice muy bien. En los pueblos de España representa esta situación, ¿eh? El intento general que tiene Mesetario, en este caso, porque ya sabemos que era vasco y para el rollo vasco da otros caracteres, ¿no? Dice, pero este carácter mesetario de tener que aparentar mucho más de lo totalmente, que se tiene. Totalmente, sí. A mí cuando empiezas a hablar de Bogosá hay una historia que me he quedado flipado, porque hablas del catch. Ay, sí, en sí, Madrid. Esto es flipante. Y dices que era una especie de lucha en la que valía todo, que ahí luchaban por los luchadores, los boxeadores venidos a menos, también las mujeres, porque las mujeres no podían boxear, que había personajes enmascarados. Gente enmascarada. Digo, bueno, solo vivió Garci vivió eso en el campo del gas, estaban los luchadores enmascarados, o sea, tenían sus... Era algo muy curioso porque boxeadores que ya eran muy mayores, boxeadores que ya no estaban en el circuito y que de pronto el boxeador, el problema que tiene, porque en todo el libro se planea esa frase que a mí tampoco me gusta demasiado, que es la de juguete roto, porque el juguete roto es como el final del camino, pero en medio alcanzaron la fama, la gloria, ¿no? Pero el boxeo es muy cruel con los que pierden, ¿no? Y el boxeo es también una metáfora de la vida, ¿no? Todo te va bien hasta que de pronto empiezas a perder, ¿no? Y entonces eres abandonado, que es un poco lo que le pasó a Dundun, ¿no? Él va con su carpeta, hoy en día, con su carpeta, con sus recortes fotocopiados, de donde aparece con el gorrillo legionario, ¿no? Por si me encuentro a algún fan, ¿no? Para darle mi autógrafo, y se los encuentra porque en Hortaleza, donde él vivía, allí es un héroe del barrio, ¿no? Pero era una época donde ese tipo de boxeadores acababan sus días en espectáculos grotescos de ese tipo, ¿no? Cuando ya eran muy mayores o perdían o se los llevaban, eran espectáculos de diversión. Pero hay una tradición que tiene que ver con... De hecho, el Libritos Jenkins creo que ha publicado un libro que es muy interesante y habla de esto también, que se llama Memorias de la lucha libre en España, que es un libro absolutamente recomendable. Y que cuenta realmente toda esta historia, ¿no? Igual que en los años 30 la lucha grecorromana era muy famosa. De hecho, en París, en los cabarets, compartían escenario cabareteras con lucha grecorromana de mujeres, ¿no? Lo que nos viene a decir que la noche antes era infinitamente mucho mejor que la que tenemos ahora. Porque hay poca imaginación en los empresarios de la noche. Más divertida y más larga. La varieté. O sea, esa palabra maravillosa. Yo no quiero dar ideas, pero todo aquel que haga una varieté maravillosa por la noche nos va a tener ahí. En un mundo post-COVID, obviamente, pero nos va a tener ahí totalmente entregados. Yo me haría lucha grecorromana. La sombra vengadora, dice. Es una mujer corpulenta que participa en de estos espectáculos de catch, que claro, se improvisaban, ¿no? Una especie de espectáculo, un poco de feria, ¿no? Realmente, que se improvisaban. Y es curioso el hecho de que menciones el hecho de que participaban mujeres, ¿no? No sé hasta qué punto... luego hablaremos de esto, del asunto de las mujeres en el relato hegemónico, ¿no? Pero aparecen en momentos en los que tú dices... Y este es uno de ellos, ¿no? Dices, una mujer forzuda luchadora en un espectáculo de catch junto al ring. Aparece en otro momento maravilloso, que no sé si lo tendrás preparado en esta entrevista, pero porque hubo un momento en el que yo si tuviera... Me ha escrito mucha gente a partir de esto, ¿no? Gente de antiguos miembros de pandillas y demás, ¿no? Pero a mí me encantaría, de hecho a lo mejor nos está escuchando, esa persona, que estuve a punto de conocerla, si yo tuviera una, pide un deseo, diría, conocer a las integrantes de la pandilla de mujeres de los ojos negros, que son abuelas hoy en día. Y era una señora que se llamaba Marisol, que sigue viviendo en Usera, que debe tener sus 70 y pico años, y era una de las integrantes de las primeras pandillas de mujeres, que era la pandilla de los ojos negros, las primeras que llevaron minifalda, que le fascinaban a Nancy Sinatra, todo ese mundo, que se peleaban con las vikingas, en descampados, con navajas, a puñetazos en los pechos. O sea, porque aparte de este libro ojalá lo retome otra gente para, a partir de esta investigación, seguir con otras, entre ellas, qué pasó con las mujeres, ¿no? Porque habían pandillas de mujeres también, ¿no? Sí tenemos preparada pregunta al respecto. lo sabía. Hombre, en 3 horas de programa, pues... Ya veremos. Así ya. Voy aligerando. Así voy aligerando. Pero efectivamente no estamos en el segundo bloque y son 7. Vamos, venga, rapidito, que no hay tiempo. Hay una cosa que sí que es interesante para los que tenemos menos edad. Es la primera vez que podemos decir esto en este programa. Hace ya mucho tiempo que decimos somos los viejos, pero normal. Hoy somos de los jóvenes. La figura de los boxeadores para nosotros ha llegado ya envuelta en flashes, en Tyson, tal, no sé cuánto. Pero el boxeador de los años 50-60, no te digo ya en el mundo, pero en España concretamente, en esa España de posguerra, tiene más de europeo, tiene más de cartón que otra cosa. Bueno, era... se ganaban la vida, eran pocos los que llegaban a ser famosos y para ganarse la vida. Entonces era un, y lo sigue siendo, ¿no? Es un deporte muy noble. O sea, todo el que haya visto un combate de boxeo, no el de Mike Tyson arrancando una oreja, pero por ejemplo, Dundun Pacheco, no hay un relevo generacional. Cuando Dundun Pacheco tiene el accidente en 1982, él se queda prácticamente cojo y sigue peleando luego. Sigue peleando y ganando casi todo hasta finales de los 80, una cosa increíble, ¿no? Y entonces ahí ya aparece Poli Díaz, ¿no? Pero él, cuando él habla de Poli Díaz, no quiere saber de Poli Díaz nada. Y Poli Díaz lo tiene a él como su héroe, como su héroe. Pero cuando yo he hablado con él, le he preguntado por Poli Díaz, solo tiene palabras malas hacia Poli Díaz. Para él es un personaje como indigno para el boxeo. Y esto es maravilloso, porque yo me pongo a pensar, bueno, a ver, ex legionario, delincuente, estuviste en Fuerza Nueva, o sea... Pero claro, o sea, pero realmente, por supuesto, es un deporte muy noble. Todo el que haya visto un combate de boxeo lo ve una nobleza enorme en los boxeadores. Y entonces lo eran, ¿no? Además se cuentan cosas muy muy increíbles, porque Manuel Alcántara, de hecho recomiendo mucho el libro que sacó con Libros del Caos, que creo que es el único en castellano que hay, bueno, en castellano, le escribo en castellano obviamente, pero el único que recoge una especie de antología de crónicas boxeísticas de Manuel Alcántara, ¿no? Él cuenta la amistad entre boxeadores que casi se han matado en el ring, ¿no? Y que se dicen incluso, mira, ves esta cicatriz, esta me la hiciste con no sé qué, o ese momento maravilloso, por ejemplo. Otro de los grandes personajes que aparecen aquí, que posiblemente lo tenéis, y así voy adelantando bloques, que qué famoso Don Gil, que fue el Mohamed Ali español, ¿no? El otro día, hablando con él, lo llamo por teléfono y él le había mandado el libro. Y claro, para mí es muy importante lo que opinan, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, Dundun no leyó el libro. O sea, él tiene el libro, pero yo no sé la opinión de Dundun, porque el libro se lo di cuando él ya estaba ingresado en la residencia, ¿no? Pero en todo momento me decía, quiero leer el manuscrito. Yo le decía, no te lo voy a dar. Es que no te va a gustar. O sea, no te va a gustar. Si se lo lee completo, yo creo que, honestamente, me parece un retrato bello de él. Me parece un retrato bastante digno de él, ¿no? Pero en el caso de famoso Don Gil, Mohamed Ali español, un personaje que me contaba cosas espeluznantes. O sea, una persona que se metía en peleas en el barrio chino de Barcelona, tétanos, y luego no podía entrenar. O sea, dice, yo iba sobrado. O sea, es que yo decía, es que tú sabes lo que es, además me hacía esa pregunta, tú sabes lo que es sentir que nadie te va a vencer. O sea, yo iba allí sobrado, o sea, yo, es que era imposible tirarme al suelo, ¿no? Hasta que de pronto sucede. Y entonces hay un momento maravilloso, que es un momento de los más bonitos de todos, que es cuando se enfrenta a Pacheco. Ellos son íntimos amigos y de pronto se enfrentan los dos. Y empieza el combate y de pronto lo tira, lo cao, que es lo peor que le puede pasar a un boxeador, un cao. Y es el único momento, y está, además el testigo ahí está Julio César Iglesias, por eso él me lo contó a mí. Dice, es que Dundún estaba preocupadísimo. Lo primero, yo llegué al vestuario y lo primero, nada más ver, me dijo, ¿qué tal está famoso Don Gil? ¿No? ¿Qué está, qué tal está él? ¿Está bien? Dice, no, no, tranquilo, que está bien y demás. Claro, él sabía que su carrera prácticamente era el principio del fin. Y cuando después de décadas y décadas y décadas yo entrevisto a famoso Don Gil, le pregunto sobre ese tema, era lo único que no le gustaba responder. Y además él decía, bueno, porque me pilló un poco desprevenido, si no lo hubiera... No, y él te empieza a decir, yo siempre ganaba hasta que de pronto me pusiera un italiano enorme. Y lo primero, un derechazo, me rompe la ceja. Dice, lo siguiente, tres costillas rotas. Digo, pero tú cómo se puede pelear con el cuerpo destrozado. Dice, es que no te lo planteas, tú estás ahí, tú estás ahí. Dice, lo peor es un golpe en la barbilla, ¿no? Hay boxeadores que se le da un golpe en la barbilla y es como una corriente eléctrica en todo el cuerpo. De hecho, algunos cuentan que incluso se paraliza el cuerpo. Hay crónicas de pronto me quedé paralizado y tuve que dar como dos patadas en la lona, ¿no? Para reactivarme y de pronto mi cuerpo siguió, ¿no? O sea, y aún así, darse un abrazo, ¿no? Y siendo íntimos amigos, diciendo, yo esto te lo hice, y el otro, bueno, pero yo, porque estaba desprevenido, porque si no... Ah, y bueno, y famoso Don Gil decía... Además, coge el teléfono y luego bien, ¿no? Pero al principio decía, no me ha gustado, no me ha gustado. Digo, ¿pero por qué? Yo he puesto lo que tú me has dicho, ¿no? Dice, sí, pero dices que yo no quería... que yo no quería... que yo no que yo me acobardeo. Digo, no, o sea, fíjate, hoy en día, o sea, estamos hablando de boxeadores retirados, yo me acobardé. Digo, yo no, nunca, porque una de las cosas que tenía Dundún es que jamás retrocedía. Por eso era un personaje muy tremendo, ¿no? Porque nadie había al volante ahí. O sea, él tenía Pampito u otros, pero su carrera era... le ponían cualquier persona delante y el tío decía, si hay una bolsa de dinero buena, yo me enfrento hacia él. Y jamás nadie lo vio retroceder. Era siempre un boxeador muy tremendo, ¿no? Un aspecto muy, muy feroz, pero siempre hacia adelante, siempre boxeando. Era bastante impresionante y por eso los empresarios del boxeo querían a Dundún para una carnicería muchas veces, como pasó con Tony Ortiz, cuando Tony Ortiz ya ves la foto y te da pena porque el hombre ya está muy mayor, está reventado, ¿no? Y de pronto Tony Ortiz pierde el protector bucal y está durante 4 o 5 asaltos aguantando las embestidas sin protector ni nada. O sea, y de hecho le rompe la mandíbula totalmente, va directo al hospital. Madre mía. Hay un momento en el libro en el que comentas... Dices exactamente que el fútbol, toros y boxeo son la santa trinidad del franquismo. Hay un aspecto en esto, y es verdad que echando la vista atrás, tenemos una serie de figuras que son del boxeo, que son como muy ensalzadas dentro del franquismo. Curiosamente, las historias tienen cierto paralelismo en cuanto a juguetes rotos, ¿no? Gente que se suben, se les ensalza como un ídolo del deporte, ejemplo para la juventud española, y cuando dejan de ganar es como, o sea, ahí te pudras en tu agujero. Los toros y el fútbol tienen un relato más conocido dentro de la sociedad, ¿no? En cuanto a su identificación con un conservadurismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo? Yo no tenía esa sensación de que el boxeo fuera algo tan ligado al franquismo, porque también tenemos muy asumido el relato de barrio, de rehabilitación, de gente que perdida que se engancha en el gimnasio. Alternativa del deporte, porque cuando llega la transición y el primer gobierno socialista, ellos consideran, por eso el país, de hecho el otro día hablando con una periodista actual del país, dice, no, es que en el manual del país, o sea, todavía está recogido, no se puede hacer crónica boxeística, no hay crónica boxeística. Y eso tiene un origen en 1981, cuando de pronto ellos asimilan esa nueva burguesía, porque es la nueva burguesía socialista, asimilan boxeo con el viejo régimen. También por las muertes que empiezan a haber muy violentas, muertes directamente muy salvajes en los combates de boxeo, pero esa nueva burguesía que es el momento en el que aparecen los deportes marciales realmente. ¿no? El esnobismo, ¿no? De pronto la brutalidad del boxeo lo dejan atrás, dicen, no, no, esto pertenece al viejo régimen. Y el deporte y el franquismo han estado muy juntos ahí, ¿no? El Frente de Juventudes y todo lo que promueve el franquismo era el deporte. En el caso del boxeo, a Dundún Pacheco, curiosamente, cuando la historia que hay detrás del gorrillo legionario, y es que él entrenaba en el Palacio de Deportes, y ahí está el médico Vicente Gil, que es el médico personal de uno de los franquistas más convencidos de los convencidos. De hecho, hay una historia muy curiosa, la de Franco cuando tiene ese accidente, que se creó que era la pierna o la mano, no me acuerdo. La mano, y de pronto hay un par de días en los que no se sabe qué ha pasado, que a lo mejor el franquismo está tapando que ha sufrido el generalísimo un accidente y que a lo mejor incluso ya está impedido, ¿no? Y de pronto... se desclasifica, eso fue hace unos años, se desclasifican esos documentos, y al parecer la CIA esto es muy de Mortal y Filemón, pero la CIA estaba interesada en saber durante esos 48 horas o 72 en el ¿qué le pasa a Franco? ¿Qué coño le pasa a Franco? Y se ha demostrado que no, ni servicios de inteligencia ni nada, que se quedaron con el médico de Franco, y el médico de Franco se lo dijo, no, tiene la mano, pero dijo, mientras pueda agarrar un fusil para irse de casa, que es muy de escopeta nacional, ¿no? Y lo puede hacer él. Y la caña de pescar, y fue sí. En el momento ese, eso daría para otra, el momento ese en el que él tiene las primeras visiones, Franco, ¿no? Porque de pronto se vio ahí como el hombre se vio un poco impedido, ¿no? Y entonces él cuenta una serie de cosas de ¿no? Que le he elegido la divinidad, Dios, no sé qué. Pero hay la cruzada. Y entonces en ese momento el médico le dice a Dundún, oye, mira, el Franco ve todos tus combates y te tiene en alta estima porque eres un caballero legionario, porque llevas el buen nombre de España, bla, bla, bla, bla. Pues podrías en el siguiente combate que ganes ponerte el gorrillo legionario. Entonces aparece esa fotografía, que es del año 74, con el rostro totalmente amoratado, ensangrentado, con el gorrillo legionario, ¿no? Pero lo curioso de esto es que Dundún podía haber sido el boxeador del régimen. Y no lo fue, yo, mi opinión personal es porque por su vida totalmente pendenciera. O sea, él no era Uzkudum, Paulino Uzkudum fue el boxeador legionario. De hecho, él llega a la guerra civil y Uzkudum está en batallones, él intenta liberar a José Antonio Primo de Rivera, era un personaje muy muy bestia, de hecho hace combates de boxeo en el frente de guerra, para entonces Uzkudum fue el puño del fascismo realmente. ¿Pudo haberlo sido Dundún? Sí, pero el problema es que era un personaje difícil de conciliar con la rectitud que exigían en teoría el régimen, ¿no? Sus orígenes le delataban. Urtain también podía haber tenido algo más, era más joven, pero bueno. Dundún, ejemplo, no. No era un ejemplo. Pero fíjate que es curioso, porque cuando hablas con Dundún o otro tipo de personaje, y a mí me interesa eso, esa ambigüedad, esa riqueza de matices, ¿no? Porque él cuando habla de la policía, él dice, en todo momento matiza, yo he tenido, pero él dice, eran perros, claro. Más te lo dice, eran perros. Claro. Y cuando los presos de Carabanchel le pegan fuego a finales de los 70, ¿no? A la cárcel, está ahí, dice, yo lo entiendo, entiendo lo que han hecho, yo también viví eso, claro. O sea, son personajes muy extremos, por eso digo que la historia no es pacífica, no hay un relato solamente, ¿no? Pues porque posiblemente, y a mí me pasa, ¿no? Yo cuando he estado con él, hay cosas que puedo no compartir, pero luego puedo compartir muchísimas otras cosas que él cuenta, ¿no? Claro. Y son personajes capaces de las mayores perrerías, pero también de grandes proezas, ¿no? Dundún fue una persona tremendamente generosa toda su vida. Dio muchísimo dinero a gente que no lo tenía, amigos suyos que habían caído en la desgracia, él los ayudó. Pero a mí esa riqueza me interesa, a mí me interesan los personajes como contradictorios de alguna manera. Desde luego que Dundún lo es. Y a lo largo del libro hay momentos en que sientes un cariño total por él, un rechazo total por él. Y va sucediéndose uno detrás de otro. Vamos a entrar en otro momento que ya mencionabas al principio del programa, que has mencionado cuando hablemos, bueno, no sé si esto ha sido antes de fuera de micro, me parece, ¿no? Que hablábamos de los duelos de baile. y de las bandas callejeras, ¿no? Y hemos sacado el tema de, en el libro queda muy bien relatado, y además que es como un relato en primera persona de Camilo VI, ¿no? De, yo subo con mi grupo a tocar y un tipo desde abajo, vestido de negro, con ferralla colgando, me desafía a bailar, ¿no? Este personaje me, es que es verdaderamente increíble. Y a lo largo de todo el libro planea como, bueno, el líder de los ojos negros, Ángel Luis Tello, pero no solamente es una figura que, de la cual en el libro, además, curiosamente, no se tienen muchos detalles, no se sabe mucho de la vida de esta persona, pero sin embargo es omnipresente. Está siempre, está cuando tocan los Beatles, está presencia, cuando tocan los Kings, está siempre. Es una presencia que para mí, mientras escribía, y además me entrevistaba a muchísima gente, era una presencia que era de, al principio yo no sabía cuál era la razón, porque había muchísima gente que se negaba a hablar de Ángel Luis Tello Ronda. Generaba muchísimo miedo entonces. Pero digo, ¿y por qué ahora? Después de él muere en el año 85, lo asesinan, lanzan su cuerpo delante del hospital 12 de octubre. ¿Por qué? ¿No? Y por ejemplo, Félix Arribas, batería de Pequeñiques, ¿no? Que es íntimo amigo suyo, ¿no? Félix Arribas, curiosamente, decía. Franquismo, y eso es otra de las cosas interesantes, ¿no? Yo le decía, bueno, ya habían yeye, había gente que acababa en la DGS, en la Puerta del Sol, y allí los torturaban, y él totalmente no daba crédito. De cómo va a ser eso, a mí nunca me pasó nada, ¿no? Claro. A mí nunca me pasó nada. Y de pronto lo que pareció una especie de nota al pie, que es yo lo puedo entender como un ejercicio de memoria. Cuando tú piensas en el pasado, siempre lo embelleces, ¿no? Y evidentemente en aquella época, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, era el momento en el que quién no hubiera flipado, ¿no? En el Price, en las matinas del Price, y luego bailando tú y en las Cibeles, la policía cargando, que Mariano Revilla, curiosamente, yo le conté toda esa historia y le decía, tú estás en la foto de bailando tú, y dice, yo estoy en otra foto. La sacó el periódico Pueblo. Y me acuerdo que la busqué. Dice, yo soy el que está corriendo con la chaqueta negra. Dice, yo no estaba bailando, yo estaba enfrentándome a la policía, ¿no? Y en incidentes y disturbios que fueron muchísimo mayores de lo que contó el régimen. Porque además ellos iban a asaltar el local que tenía a Adolfo Marsillach, que era uno de los periodistas que entonces había. El Oliver. Iban a destrozar literalmente el Oliver. O sea, era una turba de yeyes enloquecidos a destrozar el local porque les había dicho que eran gamberros, o sea, porque bueno, que además no, que, era como y muy loco. Y que dudaba de su hombría. Que duraba, porque si fueran hombres, no harían lo que hacen. Entonces era y Ángel Luis Tello Ronda es esa presencia que había gente que se negaba a hablar de él. Y que, por supuesto, Ángel Luis, yo creo que el gran personaje, de hecho, hay un momento en el libro en el que durante 80, 90 páginas Dundun ha desaparecido totalmente. Y Ángel Luis, que no vayan a haber más datos de él, porque es un personaje que merecería 3 libros, 2 series, o sea, un tipo en medio de la fiebre del spaghetti western, que es Cheyenne. Yo tengo 2 fotos, de hecho, es el primer libro mío sin imágenes. Sí, eso. Sí, y es algo que mucha gente me ha dicho, oye, ¿tienes una foto de Ángel Luis Tello Ronda? Y lo tengo, las tengo. Y os puedo asegurar que era un puto Cheyenne. O sea, tú lo ves y era un puto Cheyenne. Pero yo creo que funciona mejor la imaginación, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, que ponértela. Sí. Pero que en ese Madrid él montaba a caballo. O sea, él iba a Almería. Él era esas escenas en las que matan a un indio, va a caballo y se oye ¡ah! Y lo arrastra al caballo. Él era el mejor. Él. Llevado por el Mortales, el Mortalitos, que era un tipo que iba por Madrid reclutando a personajes que pudieran servir para películas de spaghetti western en el sur, y se los llevaba allí a gente que, en una época en que Madrid había gente como Ángel Luis que sabía montar a caballo, o sea, y entonces Ángel Luis es esa presencia demoledora, absolutamente demoledora, y una de las cosas creo que hermosas del libro es que es un poco también quien mató a Liberty Valance, ¿no? La leyenda y la verdad, ¿no? Resuelvo el asesinato de Ángel Luis. Y la última vez que quedé con Dundú, hice una cosa que no se hace, que no se hace. Porque cuando me iba a despedir, le dije, oye, él siempre que habla de Ángel Luis, se le empañan los ojos, era mi hermano, y siempre te cuenta la misma historia. Fuimos a Plaza de Castilla y tal. Y entonces le dije, oye, por cierto, sé cómo mataron a Ángel Luis. Y era una cara de pánico, ¿no? Era pálido, pálido, Dundú Pacheco pálido. Diciendo, pero no, y empieza otra vez la misma historia. Fuimos a Plaza Castilla y allí luego él se quedó dormido en un coche. Digo, no. Y Entonces empiezo a contárselo y él, mientras yo se lo contaba, él negaba con la cabeza como, no. Digo, me lo contó Mariano Revilla porque es que su hija está delante del cuerpo ensangrentado de Ángel Luis. O sea, se está muriendo delante y lo llama por teléfono. Le dice, tengo aquí a Ángel Luis, está muerto prácticamente, ¿no? Y aún así era, no, eso no fue así. Claro, no se puede remover el pasado. Es como si de pronto tu padre, tienes una visión de tu padre que ya ha fallecido durante años ya, y encuentras de pronto un maletín y empiezas a abrir eso y descubres cosas horrorosas, ¿no? Mejor dejarlo ahí, ¿no? Y yo me acuerdo, es la única vez en que he visto a Pacheco aterrorizado. Pues este es el... Estamos hablando del fin de Ángel Luis. Es un spoiler absoluto. Ojo, del libro. Claro, claro. Pero la gente tendrá que leerlo para ver cómo mataron a Ángel Luis Tello. Pero lo flipante era que comentábamos la primera vez que se habla de Ángel Luis Tello en el libro, ¿no? Y es ese momento en el que Camilo VI, Camilo Blanes, por aquel momento, al frente de los Dysons, tocando en los Boys, creo. Exacto. Es desafiado a bailar por Ángel Luis Tello. Nos imaginamos, no sabemos, si los Dysons en ese momento habían interpretado o iban a interpretar el tema que vais a escuchar ahora. Anochece en mi soñar. Estos Dysons, que diréis tú, los Dysons no me suenan de nada, fueron el primer grupo en que Camilo VI, entonces ya os digo, de nombre Camilo Blanes, y sus amigos formaron en su Alcoy natal. De su llegada a Madrid y de cómo vivieron y todo eso, en el libro tenéis datos e historias bastante curiosas. Pero muy curiosas, de hecho, como el tema de la firma de copias de libros y de bodegones firmados como Campillo, que yo me he puesto a mirar en algunos mucha gente los tendrá en su casa mi abuela, sin saber. Digo, ¿tendré un Campillo yo? No sabemos. Echadle un ojo al libro porque ahí os cuenta muchas cosas interesantes. Bueno, pues participaron en un programa de televisión española, Salto a la Fama, donde interpretaban flamenco. Cansado de que en la fonoteca llamaron circuito de la BBC, ¿no? Bodas, bautizos y comuniones, pues se mudan a Madrid, no terminan de despegar y la oportunidad llega cuando Columbia lanza a Manolo Pelayo como solista, dejando tirados al resto de los botines. Ahí entraría Camilo Blanes todavía. Como cantante se reformaría el grupo, incluyendo a gente de los Dysons junto con los botines, como Emilio Yacer. Y el resto ya es historia. Sobre los Dysons no se conoce mucho, la mayor parte de la información recopilada es por fans del cantante y la que aparece en su propia biografía. Grabaron algunos temas en locales de Radio Alcoy, pero no editaron nada. Hay grabaciones que circulan por la web, pero no ha habido ninguna edición oficial. Vamos a escuchar a los Dysons e imaginarnos si esta es la canción que sonó justo antes de ser desafiado Camilo Blanes por Ángel Luis Tello. Thank you. recordamos que estáis escuchando el programa 293 de Barrio Canino. Y bueno, pues estábamos hablando al principio un poco así del urbanismo, un poco de los barrios de la periferia de Madrid. Hemos seguido hablando de boxeo y ahora hemos aterrizado en las bandas callejeras. O sea que si llegáis ahora a la mitad de escuchar el programa, os queda retaila, pero vais a flipar. De la marinera. Tenemos mucho que hablar aquí en este bloque. Hay sobre todo dos grupos importantes de personajes de los que queremos comentar contigo, Servan. Por un lado, las diferentes bandas y personajes que las componen. Hemos estado hablando ya de Ángel Luis Tello y Los Ojos Negros. ¿Por qué Los Ojos Negros? ¿Tú qué, después de haber oído hablar a tanta gente sobre ellos, por qué ellos? O sea, había mil bandas, mencionas en el libro muchísimas, y además según van pasando las décadas, hay algunas que permanecen, otras que aparecen, son fugaces. Pero Los Ojos Negros están como permanentes. Porque y son los más temidos, digamos, siempre, y los más conocidos. Pero siempre están sí, en todos araos, sí, sí, siempre. Pues quizás por una de las cosas que me contó Mariano Revilla, porque yo les decía, por ejemplo, el concierto de los Beatles, sabéis que hubieron incidentes, ¿no? Y yo les decía, bueno, ¿estabais allí? No, sí, sí, por supuesto, fuimos todos los que pudimos. La entrada era cara. Fuimos todos los que pudimos y dije, estaban los Deans de Vallecas, que era otra pandilla, ¿no? Los Deans. Y dice, los Deans no había ni uno, ni uno. Se los disturbios éramos nosotros, fuimos nosotros, dice los Deans. Se nosotros íbamos a Montigueldo, íbamos aquí a Vallecas, íbamos a pegarnos con ellos. O sea, yo le decía, pero ¿y vosotros ibais al territorio de otras bandas? Y dice, sí, sí. Pero si nosotros, o sea, nosotros estábamos deseosos de pegarnos broncas continuamente. ¿Por qué? Cuando tú ves las biografías de Ángel Luis Tello Ronda, o ves la biografía de Mariano Revilla, u otros, los Deans decían, eran bailongos, eran la mayor parte de ellos eran menores de edad, pero Ángel Luis Tello Ronda y Mariano Revilla ya eran gente muy experimentada. O sea, yo cuando hablé por vez primera con Mariano Revilla, me empieza a decir que él con 18 años, su padre, le da el pasaporte finalmente y él se va. Esa historia es brutal. O sea, según me lo estaba diciendo, yo decía, pero esto, a trabajar en unas minas ahí en Bélgica, en Suiza, y de pronto hay un español que trabaja con nosotros. Y yo le decía cosas muy locas, tipo, bueno, a otra persona que había entrevistado, bueno, dice que tú te casaste con una gitana y en Barcelona te detuvieron. Y dice, eso no fue así, a mí no me detuvieron ahí. Me detuvieron porque cuando estaban las minas en Bélgica o en Suiza, no me acuerdo ahora mismo. Yo siempre me metía en bronca, siempre me metía en bronca. Yo nunca he atracado una farmacia, pero me he peleado continuamente. Y además, tengo una grabación de él que se la ha mandado a algunos amigos, donde yo le pregunto, con una voz, la voz es impresionante. Le digo, ¿alguna vez os derrotaron? Dice, nunca. ¿Derrotarme? Nunca. Dice, que me hayan pegado con un ladrillo en la cabeza y yo haya caído al suelo, sí. Pero eso de huir, nunca. Nunca nos derrotan. ¿Y por qué? Porque de pronto este hombre me dice, no, estaba en la mina y a una banda, o sea, de pronto aparece una pandilla de serbios, además dice, de serbios, vestidos como paramilitares, y yo me metí con ellos. O sea, y entonces y se rió de ellos. Se rió de ellos y acaba en comisaría, y de pronto hay un policía hablándole en belga o en suizo, no me acuerdo ahora mismo, y entonces él coge la máquina de escribir y se la lanza a la cabeza. Y luego me empieza a decir que en la mina hay un español que vive, hay varios españoles, y entonces le dice, oye, hay un grupo nuevo que está empezando ahora, que viene a hacer la primera gira por Europa, que se llaman los Rolling Stones, y dice, yo no los conocía, y dije, vamos a verlo, y él está allí en el concierto de La Haya, que es un concierto brutal, que tú lo puedes ver en internet, que son 4 o 5 canciones, y la policía sale al escenario formando una barrera humana, y están, es la primera vez que hay stage diving, o sea que la gente se lanza al escenario, porque son mogollón de yeyes, de rockeros de la época, que se intentan subir al escenario para tocarlos, la policía los lanza y ven que es divertido. Entonces el vídeo es graciosísimo porque hay unos disturbios tremendos y cada vez se sube más gente, lo lanza la policía y empiezan a recogerlo, y entonces los ves felices, alegres, y entonces Mariano Revilla está ahí. Y al mismo tiempo que Mariano Revilla está ahí viviendo todo eso, y luego se meten barcos mercantes por el norte de África, está Ángel Luis Tello Ronda montando a caballo, yendo al Spaghetti Western, yendo a sitios, eso sucede años después, pero de pronto dice Ángel Luis Tello Ronda, yo estaba contado por gente, yo estaba en una discoteca en torno al año 68, y de pronto él aparece con una venda en la oreja, con la oreja ensangrentada, y nos dice, mientras se tomaba un vaso de leche, que eso me encanta, porque es la bebida de los villanos, ¿no? Un vaso de leche, él no bebía alcohol, es que ellos no estaban interesados en bailar, Entonces, claro, Ángel Luis Tello Ronda, con esa mirada impresionante, porque no ve los ojos negros, es por sus ojos, como un puto Cheyenne, porque lo he visto ayer, un Cheyenne, apoyado en la barra con el vaso de leche, a la mínima, el mínimo empujón o lo que fuera, se desataba la violencia. Entonces, eran gente muy experimentada, muy duros, eran más mayores que todos ellos, y aparecían personajes como los Deans, y es que ellos iban directamente a pelearse con ellos, porque si eran bailongos, eran gente interesada en bailar. Ellos eran los que estaban en el Price, pero eran eran delgaduchos, eran todos poca cosa. ¿Por qué? Porque de pronto en el año 85 asesinan a Ángel Luis, y en la nota que aparece en ABC pone el líder de los ojos negros, una historia que empieza porque la banda de los ojos negros, pues alrededor del año 61 se forma, más o menos. Se forma sin ningún tipo de no hay uniformes, no hay reglamentos, no hay nada. Simplemente se juntan, ¿no? Y son los ojos negros y la gente los conoce y los temen, ¿no? Porque una de las cosas que cuento en el libro es que el franquismo fue el que crea el fenómeno de las pandillas, ¿no? Porque realmente la imagen que hay durante los años, primeros de los años 60 en Madrid, son ese esta radio que se va creando, que inicialmente es provisional, pero alrededor no hay absolutamente nada, no hay infraestructuras, no hay nada, es una imagen muy pasoliniana, ¿no? Sales de esos bloques de hormigón y de pronto pisas fango, o sea, es que no habían ni siquiera no habían tiendas, habían camiones, eran camiones móviles, o sea, camiones de comida. Pero la chavalería, que son los que no han vivido la guerra, sus padres son los que han vivido la guerra, son padres muchas veces derrotados, son aquellos que se han quedado en España y han dejado de ser, como comento, ¿no?, proletarios a ser propietarios. Y es verdad, porque Dundún realmente continuamente me dice, a mí Franco me dio una casa. Es verdad, es que le dio una casa, claro, pero es que es más complejo eso, ¿no? Le dio una casa, ¿no? Pero esa generación que no había vivido la guerra, que cuando llegaba el jueves, el viernes, el sábado, ¿a dónde quería ir? Pues quería donde había ocio. En el caso de Usera, por ejemplo, era Marcel Usera, que hasta principios de los 60 solamente había una calle asfaltada, y ahí es donde estaban los billares, es donde estaban los lugares para el baile, el cine. Pero el problema que había, no solamente en Usera, sino en todo Madrid, era que esa gente joven, si quería ir a esos barrios, tenía un problema, y era que estaba controlando por bandas. Era como, pues, salvando las enormes distancias, pero como Warriors, exactamente eso, igual, eso, a su manera. A su manera, pero todo muy salvaje, donde ahí no estabas en Madrid, estabas en otra cosa distinta. Entonces, es el franquismo el que crea las condiciones para que surjan las pandillas en Madrid. También pasa lo mismo en Barcelona y en el resto de España, ¿no? Son la respuesta, ¿no?, a eso. Servan, has dicho antes que en este libro es el primero tuyo que no contiene fotografías. Una sí que tiene. Tiene una casi al final del libro. Ah, bueno, sí. Dice, el pie de foto dice: expediente policial de la banda de los ojos negros, archivo central de la Dirección General de Seguridad. Ese momento fue increíble, porque además es muy curioso, porque aquí en España conseguir información, o sea, es información de delincuentes durante el franquismo, que no sean de los típicos que están en el archivo de memoria de Salamanca y demás, vinculados más al movimiento político y demás, es extremadamente complejo y deben estar en algún sitio, y están, pero el procedimiento es tan farragoso, tan lento, tan... Y entonces es muy curioso, porque yo estoy eternamente agradecido a ese hombre, que de pronto yo me lo imagino como el día que se va a jubilar, ¿no? Y tiene aquí mi solicitud, que ya rechazó porque me llegó una denegación. Entonces, yo ya había perdido esperanzas en conseguir el expediente policial de los ojos negros. Pero al final te lo dan. Claro, el hombre se va a jubilar, esto me lo imagino yo. El hombre se va a jubilar, ¿no? Y de pronto dice, tengo esta solicitud, vamos aquí. Y de pronto me llega un sobre, ¿no?, y un CD-ROM ahí con el logo del Ministerio del Interior. 28 páginas de los ojos negros, ¿sabes? Trrr, para abajo. Con sus nombres tachados por la ley de protección de datos, pero lo que cuenta es impresionante. Lo que cuenta son... Es una pena porque llega hasta el año 70 y pocos, pero también es interesante cómo en los años 60, pues yo se lo he preguntado a los que quedan vivos, a los protagonistas, y entonces en los 70, bueno, antes íbamos a bailes, como dicen, y después íbamos a discotecas y nos dedicamos a otro tipo de cosas. Claro, el rastro de todos ellos desaparece de lo que podría ser ahora mismo las tribus urbanas, pero en el fondo es... Les aplican la ley de vagos y maleantes, pero hay innumerables incidentes en las afueras de bailes, curiosamente, incluso por fuera de los programas donde iban los programas de talento. Ellos se manifestaban con una pancarta más maravillosa. En, ¿no?, la radio, ¿no? Sí, sí, si somos mayores para votar, no, pero si somos mayores para trabajar, también lo somos para divertirnos, ¿no? Ese momento ahí, porque hay otra historia que está en el libro y es una cosa que yo fui como reflexionando, porque no entendía personajes como José Luis Álvarez, empresario, un personaje tremendamente interesante, uno de pioneros del rock and roll en este país y demás, ¿no? De pronto esa connivencia con el régimen, él sigue siendo un declarado franquista, ¿no? Y lo que empezó siendo una especie de nota de pie de página, de pronto, con esto no estoy diciendo que todos los rockeros, los primeros, eran afectos al régimen, pero había una parte importante, había una parte importante. Entonces yo decía... Inexplicablemente. Claro, yo decía, ¿y por qué? O sea... Si te lo prohibía, intentaba cortártelo. Claro, y tiene que ver un poco, es mi opinión, y aparece en el libro, ¿no? Tiene un poco con la idea de juventud, con esa idea del problema de la juventud, además hablaba así. Y es curioso porque yo que he visto centenares de noticias sobre bandas juveniles en la prensa española de la época, ¿no? Al principio es, bueno, están los Blues and Noise en Francia, están los Teddy Boys en Inglaterra, en cada país tiene su... pero aquí no. Aquí no, porque esto es la salvaguardia del comunismo, el orden, el franquismo y demás. Y entonces hay un momento en el que el régimen es consciente de que es imposible evitar eso. O sea, es imposible evitar eso. Entonces a su alrededor hay una especie de ecosistema de empresarios, de organizadores, muy afectos al régimen, ¿no? Entonces el régimen en un momento dado, por supuesto con unas líneas rojas clarísimas, que era la protesta, la canción protesta, el folk, nada de eso, pero lo apoya. ¿No? Lo apoya y se mantiene, ¿no? Y ahí se ve inicialmente en el PRICE, porque el PRICE termina por orden gubernativa cuando la cosa se desmadra, que tampoco fue para tanto, porque realmente, o sea, era que la gente desobedecía y bailaba directamente. Luego hay incidentes en las calles, pero bailaban, tampoco pasaba nada. Estaban personajes maravillosos como el Bola, que era uno de los grandes bailarines, ¿no? Y entonces. Claro, es un poco eso en torno a cómo, no sé si utilizar la palabra instrumentalizar, pero de alguna manera cómo gestiona, ¿sí? Cómo gestiona el problema de la juventud, el régimen, sabiendo que eso tarde o temprano va a suceder, ¿no? Pues quizás promocionándolo, controlándolo, algo que pasó también en España con el arte contemporáneo, que fue el primer expresión cultural promovida por el régimen, el arte contemporáneo, curiosamente, ¿no? Curiosamente. Y por eso escritores como John Steinbeck, a finales de los 50 u otros, visitan España y llegan a una dictadura. O sea, es la visión del que crea Las uvas de la ira, prohibido en su país, pero llega y ve sus libros en los escaparates de un país que hay una dictadura, claro. Y se queda asombrado. Entonces, se podía conseguir a Aldous Huxley, se podía conseguir George Orwell, se podía conseguir toda esa literatura, pero es como triunfo, ¿no? Como triunfo, la gran revista izquierdista. Hay reportajes muy interesantes sobre la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha contra el racismo y demás, pero sobre España no se habla ni mu. O sea, no, aquí en España no, esto es el mejor de los regímenes posibles, ¿no? Se ocultaba todo esa historia. Me recuerda un poco a Al Jazeera. Claro. Que es de. Podéis hablar de todo lo que queréis, de hecho es una cadena que es tirando a progresistas, pero de. Son los saudíes. Russian Today. Claro, de Arabia Saudí no se habla. Claro. Pero yo de todas formas también veo el negocio, ¿no? Porque como tú decías antes, está la lucha dentro del franquismo entre los falangistas tradicionalistas, más fascistas, pero luego está también la gente del Opus, todo el mundo era los tecnócratas del Opus, en el fondo eran empresarios. Y yo veo también lógico que digan, aquí también hay un negocio, que eso es lo que ha pasado también con el rock and roll, ¿no? El rock and roll, en el momento en el que industria dice, aquí hay un negocio y tenemos una nueva clase, un nuevo segmento de la población que puede empezar a consumir, que son los jóvenes, claro. Pues oye, esto es perfecto. Bueno, una doble moral, porque sí. En lugares como Benidorm o las Baleares y demás, donde viven del turismo, la manera que tenía el franquismo un poco de legitimarse era intentar blanquear, intentar dar una imagen a los turistas que venían de apertura, ¿no? Mientras empleaba la mano dura hasta el último momento. Pero fue una estrategia del franquismo clarísima, además fue ideada por Fraga, porque él estaba al frente del ministerio, y fue clarísimo. Y el rock and roll cumplió también su función de alguna manera. Los Beatles llegan aquí y bueno, tampoco el régimen no los trató mal. O sea, el régimen también se les había dado la... meses antes, creo recordar que eran como es el galardón este que se les da en Inglaterra, como de, de caballeros, sí, de la orden del Imperio Británico. Claro, ¿no? Llegaban, sí, casi como cambio los Kings, que es una historia muy bonita porque, ah, porque... Eso es brutal, es brutal. El moco de Ray Davies. El moco no moco, porque dice, es no queda que claro. Me encantó, pero no sé, a lo mejor lo tenías en algún bloque ahí preparado y me voy. No, a... No. Pero yo creo que ya que hemos hablado del señor Álvarez y hemos hablado de los Beatles en Madrid, es el momento de presentar uno de esos momentos musicales bizarros. El falso disco de los Beatles. El falso disco de los Beatles. Es una maravilla. Torre Bruno and the Beatles. Vamos a escuchar. Escuchadlo primero y luego os contamos. Y luego lo contamos. Esto para los que vais a escuchar esto, se vendió, se publicó en 2015 como la grabación inédita, no publicada hasta ese momento. Se había vendido todo antes de salir. Exactamente. Antes de salir. De esa actuación de los Beatles el 2 de julio del año 1965 en Las Ventas. Ese mítico concierto de los Beatles, hicieron doble, ¿no? En Barcelona y en Madrid. Y estaba esta grabación inédita escondida durante todos estos años. Se publica, sale a la venta y esto es lo que escucha la gente cuando lo compra. Y ahora sí ha llegado el momento. Sí, queridas amigas y amigos, aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los Beatles. Era Torre Bruno. Son los Beatles. Eran los Beatles. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero. Él dice que estaba con su grabadora debajo del escenario. Que montó varios micrófonos. Puso un micrófono detrás de Ringo. Puso otro micrófono escondido que no se viera porque no quería llamar la atención. Y luego él se bajó con la grabadora para grabar. La maravilla es que mi teoría personal, esto es un poco disparatada, pero es cierto. O sea, él era amigo de Torre Bruno. Yo creo que él le dijo, oye, te voy a grabar un momento diciendo, porque realmente era Torre Bruno, la parte inicial lo dijo Torre Bruno, porque la gente lo recuerda, Torre Bruno, cosa que, bueno, lo que se descubre al momento es como, claro, los Beatlemaníacos lo descubrieron en cuestión de horas, de claro, que aquello era un corta y pega de varios conciertos de París, en Tokio, en no sé dónde y tal, pero lo maravilloso de esta historia yo creo que es de las cosas más exquisitas que se han hecho dentro de la guerrilla musical, o sea, de alguna manera, porque nadie ha devuelto el disco. Vende el disco, o sea, él vende el disco, creo que fue el Corte Inglés y otra cadena, no me acuerdo, ya habían reservado las copias, o sea, salió y ya estaba todo vendido. Y entonces, a la cuestión de semanas, empieza el escándalo, que esto es un fraude, que este hombre ha vendido algo que no es cierto. Y entonces saca un comunicado, no José Luis Álvarez, saca un comunicado a las tiendas y entonces pone, pero ponen al final, en plan, Aún así, como sabéis, los coleccionistas de discos, esto es una rareza que va a ser revalorizado durante años. Entonces, nadie ha devuelto el disco en plan indignado. Y entonces yo cuando le pregunté esto, yo se lo pregunté a él, a José Luis, le digo, ¿pero esto? Y me dijo, es que el que me hizo la edición del disco me engañó, porque digo, pero... ¿Cómo que te engañó? ¿Cómo que pero te si engañó? Tienes la cinta tú. Y, pero me dijo... Pero ahora sí voy a sacar el verdadero disco de los Beatles. Digo, pero qué maravilla es esta, lo vas a volver a hacer. O sea, lo vas a volver a hacer. Se fue un error, ahora es el de verdad. El verdadero disco de los Beatles. O sea, es impresionante. Lo alucinante es que vos estás leyendo un reportaje en El Mundo donde hablan de todo esto, la entrevista tal, y entre los comentarios hay una persona que dice, el Corte Inglés abre los domingos por la tarde y quiero reservar mi disco. Hasta ahí llegan los Beatlemaníacos. Saben que es falso, lo van a comprar. Yo vaticino que si lo vuelve a hacer, se vuelve a agotar. Cierto es, y esto lo comentas en el libro y lo hemos leído por ahí también, que Álvarez, Cocodrilo, una fama de haber hecho cosas bastante ilegales, no pagar derechos, sacar ediciones tal, pero siempre con mucho gusto. Totalmente. O sea, no, él fue el primero. Ediciones guapísimas. Claro que siempre, un poco, que no pago a los autores. No, bueno, pero él eran ediciones un poco que para la España de entonces era lo más parecido al mundo del jazz, donde venían los discos comentados y de hecho Fonorama es la gran revista. A mí me encanta Fonorama porque estaba Fans, estaban otras revistas, pero es que tú lees Fonorama y son fans escribiendo para fans, o sea, son manifiestos a favor del tuit, no somos gamberros, y José Luis Álvarez está ahí, o sea, él es el fundador de la revista. Es fundador, de hecho tú hablas con él y él fundó todo, o sea, porque bueno, él te cuenta todo. Él de hecho dice que en el concierto de los Beatles, porque me lo contó a mí, él está mediando entre las pandillas que están fuera, que no han podido pagar la entrada, y la policía que está, y entonces él los conocía a unos, los conocía a otros, porque cuando yo organizaba bailes aquí no habían peleas porque me conocía, entonces él era como el eslabón, ¿no? Luego te dice, yo acuñé la palabra destape. Digo, ¿pero cómo? Dice, porque está, ¿no? Te cuenta montones de cosas de ese tipo, ¿no? Y a mí me parece un personaje fascinante, que está ahí, o sea, que está sigue vivo y polémico. Bien. Por supuesto. Yo creo que vamos a ir a conocerle un día. Pues estaría bien. A ver qué pasa. Este concierto de los Beatles, de todas maneras, ya venía precedido también de otro concierto anterior. Claro, de los Beatles. De los, claro, Beatles. En el 64. Con doble E. Es una maravilla. Hubo gente que llegó y pensaba que eran los Beatles, pero de pronto dijeron, pero estos no son los Beatles, son los Beatles. Y eso que se decía en la publicidad, pero claro. Pero es que hubo gente que se fue pensando que había visto a los Beatles, que eso es lo peor de todo. No se enteraron de que no se enteraron. Y luego hay incidentes. De hecho están también los ojos negros. Claro, claro, claro. Ojos negros están en Beatles falsos, están en todo. Y en Beatles verdaderos. Tremendos, ojos negros. Hay una cuestión que yo tenía ganas de llegar a tenerte aquí, Servar, en la mesa para preguntarte esto. Bueno, realmente son dos. Una, ¿cómo es un duelo de bailes? Porque esto yo me lo imagino como en las películas. O sea, si Ángel Luis te lo desafía a Camilo VI, bailan, tocan, se enfrentan. ¿Qué hacen? ¿Bailan? ¿Quién determina quién ha ganado? ¿Quién? Como el breakdance también, ¿no? Claro, pero tampoco nunca he entendido muy bien quién determina. Hay jueces alrededor, hay aplausómetro. Los bailes, los incidentes, o sea, los bailes básicamente, pues además tú los ves, porque habían como dos tipos de garitos. Estaba garitos totalmente civilizados, que casi todos eran en el centro, y luego estaban los garitos del extrarradio. Uh-huh. Uno de ellos, el Parral, donde tocaban todas estas bandas, entre ellos los Diablos Negros de Manolo Pelayo, que eran realmente la banda sonora de los ídolos del extrarradio. Y tú ves las fotos que se conservan del Parral o de otros locales, el Boys también. Como decía Camilo VI, era un garajón sucio y húmedo. O sea, eran lugares improvisados prácticamente. Que es curioso, porque hay un libro muy, muy interesante, y yo pude entrevistarlo y lo recomiendo, que es el libro de Julián Molero, el de Guitarras Twist. Y es un libro que tú lo ves, y también para mí fue muy importante porque me acercó un poco a toda esa música, ¿no? Que yo, mis gustos a lo mejor son un poco posteriores, pero me acercó a todo, porque jamás comprenderemos cómo realmente sonaban las bandas entonces, porque ellos mismos se fabricaban sus propios amplificadores, sus propios instrumentos. Eran mamotretos inmensos, eran amplificadores del tamaño, porque la mayor humillación era que no te escuchasen. por los gritos, por lo que sea. Entonces, los baterías tenían que tocar muy alto. Las guitarras tenían que tocar ahí a subir todo lo que... A trayón. A trayón. Hubo grupos como los Silvers, donde tocaba Félix Arriba, que decían que eran los Who españoles, tocaban... Era muy duro, era muy fuerte. Y Manolo Pelayo con los Diablos Negros, ves la foto que se conserva, por ejemplo, del Parral, y comprendes un poco, ¿no? Todos vestidos de negro, el batería casi mide 2 metros, eran feos. Manolo Pelayo era un pintón increíble, cantaba súper bien, se movía, se pintaban el nombre de Diablos en la propia camiseta negra, ¿no? Entonces, en esos locales, sobre todo, cuando llegaban los bailes, es donde había peleas, donde había broncas y donde estaban las pandillas, ¿no? Porque dependiendo de dónde fuera, los Ojos Negros, ellos mismos me lo han comentado, o sea, ellos llegaban allí y era al mínimo empujón, al mínimo codazo, se desataba la violencia, ¿no? Y ellos siempre ganaban porque eran muchos más, estaban muy organizados, se te tiraban encima, daban muchísimo miedo. Curiosamente, pude hablar con el líder de los piratas, que era la pandilla de las Peñuelas, y él es la única persona que dice, yo no le tenía miedo a Ángel Luis, ¿no? Y terminaron los dos, él le rompe una silla en la cabeza a Ángel Luis, terminan los dos en el hospital, ¿no? Entonces los bailes se desarrollaban así, eran lugares donde, sobre todo en el extrarrayo, donde sucedían ese tipo de cosas, ¿no? Porque habían dos Madrid, dos ciudades, una ciudad que era la ciudad del extrarradio, con distancias muy grandes, muy pobre, muy humilde, con noches que podían ser interminables, y luego cuando se iba a Madrid, que era como el que iba a otro lado, ¿no? Claro. Era ir a Madrid, y en el caso de los Ojos Negros, era inmediatamente por las pintas que tenían, se le aplicaba la ley de pagos maleantes, y muchas veces terminaban en la DGS, a hostias, 72 horas, y los ponían fuera, ¿no? Eso, los que nos hemos criado con nuestra edad en el extrarradio madrileño, yo todavía lo he dicho, desde Cuatro Vientos y Aluche decíamos, vamos a Madrid, claro. Aunque ya estábamos incluidos en el municipio. Vamos a, si os parece, vamos a poner, es que has sacado ya el tema de los diablos negros, y yo creo que vamos a escucharlo. Manolo Pelayo. Claro, Manolo Pelayo es otro personaje del que también en el libro hablas. He de decir que el capítulo a mí me dejó descorazonado, tío. Es bastante brutal tu encuentro con él. Pero antes de hablar de eso, vamos a escucharle. Y luego hablamos de él. Cuéntanos un poquito de los Diablos Negros y de Manolo Pelayo. Bueno, pues hemos escuchado el Twist and Shout de los Beatles en, parece ser, París, en el año 65. Y ahora vamos a escuchar Twist Amor. Twist Amor, que fue la versión que los Diablos Negros hicieron con Manolo Pelayo a la voz. La verdad es que suena bastante distinto, ¿vale? Pero los Diablos Negros eran un grupo malo, o sea, musicalmente, claro, eran malos. Claro, claro, claro. Eran malos, pero eso les daba el encanto, o sea. Claro, pero es lo que decías tú, escuchamos los discos, pero no podemos escuchar cómo era un concierto suyo. Bueno, fue Manolo Pelayo, fue el único que salió a hombros del Price. De hecho, fue el principio del fin, porque ese día fue el día en el que la autoridad dice esto ya. Se acabaron las matines del Price. Vamos a escuchar a los Diablos Negros y luego comentamos más. Movimiento. Ahí estaba la voz de Manolo Pelayo y los Diablos Negros en este programa que estamos dedicando hoy al libro Todo el odio que tenía dentro, editado por la editorial La Felguera. Y tenemos aquí a su autor, Servando Rocha, con el que estamos destripando el libro. La verdad es que, bueno, de todas maneras quedan muchos detalles, muchas cosas que, que leer. Pero bueno. Es curioso lo que comentaba Servan acerca de Manolo Pelayo, esta foto, ¿no? Saliendo a hombros del Price. A nosotros quizás, igual a la gente que nos escuche más joven, se le puede hacer un poco raro el asunto de que llame tanto la atención que se dice, primero, matinés, o sea, que eran conciertos de rock que se hacían a un horario muy temprano. En el Price con los leones y los animales. Abajo, claro, rugiendo, hablamos del Price, encerrado, o sea, y los grupos tocando a toda tralla encima. Pero hablamos del Price de Chueca, no del Price de donde está ahora en la Plaza Vara del Rey, Atocha, ¿no? Claro, en la plaza. Entonces, ir a ver un concierto allí suponía para la juventud de aquel momento algo tan excitante, o sea, tan brutal. Iban las bandas, iba toda la gente aficionada al rock, tíos y tías que estaban flipados con el rock, y en un momento determinado una banda que podemos considerar mediocre, como los Diablos Negros, salen y se logra ese instante de violencia en el cual la gente dice ¡guau! ¡Sois los putos amos! Y le sacan a hombros, ¿no? Esto genera una alarma social. Claro, hoy en día para gente que, bueno, desgraciadamente con el tema pandémico no tenemos mucho acceso a conciertos, o ha habido menos, ¿no? Pero para una ciudad en la que estás acostumbrado a que haya 8 o 10 conciertos diarios en salas de tu ciudad todos los días, pensar en la posibilidad de que un concierto de los Diablos Negros fuera una cita ineludible, porque era de los primeros conciertos de rock que había en este país, ¿no? Joder, tuvo que ser muy genial. La foto se puede consultar en internet, la foto de bailando el twist en las Cibeles. Lo increíble de esa foto no es que baile el twist en las Cibeles en el año 62, creo que es. Ves la imagen y es una imagen tremenda, o sea, muy pintones, o sea, están bailando de puta madre. O sea, hay un tío moviendo, se ve que está como moviendo el flequillo, moviéndose así. Claro, para la España de entonces, eso era impensable, para la España de las ciudades, porque además muchos de ellos me lo han contado, que tú ibas a fuera de Madrid o Barcelona, de las grandes ciudades, y te daban de hostias. Claro, claro. O sea, a la primera, claro, a la primera te daban de hostias, pero aquí había un momento de eso, todo en el extrarradio, que era, que el extrarradio además con las pandillas era como, la policía tampoco les daba mucha importancia porque eran como, más ellos los tenían muy claro, ¿no? Mientras no queríamos nada político, meternos en algo político. Los piratas son los únicos que me contaron que ya a finales de los 60, en principio de los 70, hablan con ellos gente de partidos comunistas en la clandestinidad. Claro, son gente que controla los barrios. Entonces les dicen, les invitan a sumarse. Y ellos hacen, pero pequeñas acciones, octavillas o cosas de ese tipo. Pero el resto sabían perfectamente que mientras fuera simplemente gamberrismo, hasta que el gamberrismo se convirtió en un problema de orden público grande, pues no iba a pasar nada. Y la policía realmente en esta radio decía, bueno, mientras no se maten, ¿no? Y entonces se crea una realidad muy curiosa, que es una dictadura que en esta radio empieza a tener sus lugares un poco opacos, ¿no? Y sus momentos de libertad. Y yo creo que es lo que experimentaron muchos de ellos, ¿no? Claro. Pues hemos hablado de las bandas y de los barrios, pero hay otro colectivo que también está muy presente en el libro y está muy presente en el extrarradio, que son los mercheros, quinquilleros, etcétera, ¿no? Su representación popular más clásica y que conoceréis todos, pues es el lute, ¿no? Pero son unas personas, bueno, que ya en el libro se comenta, ¿no? Y esto, si buscáis información al respecto de este, vamos a llamarle colectivo, porque no tengo muy claro ni que sean un grupo étnico como tal. Se ha escrito tanto sobre, claro, no está muy claro este asunto. Pero, sin embargo, estuvieron y tienen su papel en esta época. O sea, los kinkis es curioso, pero los kinkis es la quincallería. Ellos son, además, se puede construir una historia de la modernidad a partir del kinki, porque el kinki, obviamente el kinki no tiene nada que ver en su raíz como sociedad aparte, porque realmente una sociedad aparte, no eran gitanos, o sea, una sociedad aparte, no tiene nada que ver con la delincuencia, ¿no? Porque evidentemente el lute a partir del año 65 lo cambia todo, ¿no? Y el kinky empieza a significar otra cosa. Pero el kinky, hay un momento en el que en la España de la posguerra la quincalla empieza a desaparecer, ¿no? Y el kinky, y eso lo podemos ver en películas tipo Surcos o otro tipo de cine, ¿no? De empiezan a llegar oleadas de inmigrantes, que es algo muy maravilloso de Madrid. Madrid siempre ha sido un lugar que ha acogido a los inadaptados. Yo soy de Canarias, o sea, y vas a cualquier barrio y te ves que todo el mundo es de Extremadura, de Andalucía, y ha sido un lugar para acoger a los inadaptados, a los que no tenían nada, a los que venían aquí a ganarse la vida, ¿no? Y los acogía. Pero el problema en la posguerra es que de pronto el trabajo que había, sobre todo, era en la construcción, que era donde realmente estaba el gran negocio. Cuando ese mito que hay que deconstruir de no habían delitos en el franquismo, claro, una dictadura eficaz al 100% tipo Corea del Norte, no vas a encontrar al delincuente común, no vas a encontrar al navajero que te atraca, pero los grandes delitos estaban ahí. El caso de la corrupción, la gente habla del extraperlo, ¿no? La penicilina y tal, pero el tráfico de influencia, la corrupción administrativa, era bestial. La corrupción inmobiliaria. La corrupción inmobiliaria era el gran negocio. Era el gran negocio. Y había falta de casas. Claro, había mucha gente. Claro, totalmente. Entonces ahí estaba. Pero ¿qué pasaba con los kinkis? Que eran la inmensa mayoría de ellos. De pronto ya no hay quincalla. Lo que hay son, empiezan a aparecer las neveras, los electrodomésticos, era el plástico. Ellos donde únicamente pueden sobrevivir es la construcción. Y el problema es que la inmensa mayoría de ellos eran analfabetos totalmente. Y no tenían ningún tipo de vínculo social con no kinky. O sea, llegaban imagínate, a la obra y era una sociedad aparte, con otros códigos muy oscuros. De hecho, tú empiezas a investigar sobre lo kinky y es trabajo de etnografía, de antropólogo. No, no hay mucha información tampoco. Julio Caro Baroja escribe sobre ellos y otros, ¿no? Entonces, de pronto, claro, los kinky se empiezan a asimilar. El Lute lo llamaban la banda de la motocicleta, porque el asesinato de ellos, atracan una joyería en Bravo Murillo, y entonces disparan a un guardia y lo matan, ¿no? Entonces, en motocicleta. Entonces, era la época de todo el mundo tenía unas motos. De hecho, Dundun y el resto de los Ojos Negros, ellos dicen que son los pioneros del tirón. Eso. Del tirón en las motos, ¿no? Pero el kinky no tiene la manera de subsistir. Y entonces es cuando empieza a meterse en la delincuencia. Y ya hay noticias de kinkys, porque yo las he seguido y las he investigado en la prensa a principios de los 60, pero de pronto llega el año 65 y lo cambia todo, porque el Lute se convierte en el enemigo público número uno en España, ¿no? Y hubo una época en la que Madrid se hablaba del Lute y se hablaba de los Ojos Negros. Y ya está, ya me callo. Y hasta ahí. No, y hasta ahí. Y hasta ahí podemos leer, si queréis saber más. No, porque es curioso, porque cuando ha salido el libro, ¿no? Se habla de los kinkis y tal, pero claro, es que los kinkis, el fenómeno del kinky, sobre todo a partir del cine, es posterior, es una década posterior, más aproximadamente. Entonces, esto es un poco caminar en la oscuridad, porque no es, son proto-kinkis realmente. De hecho, los Ojos Negros no son kinky, ¿no? Claro, son no. De otro... Claro, el término este de cine kinky, que engloba un término marginalidad ya en los años 70, 80, etcétera, pero cuando hablamos de kinkies y de mercheros, estamos hablando de un determinado grupo, claro, de personas. Yo les he preguntado que esto a Dundun, claro, o a Mariano Revilla, y ellos dicen, lo veíamos en la prensa y decíamos, ¡fua! Esto lo hacíamos nosotros hace ya una década. Claro, y luego es el rollo de cruces, ¿no? Por ejemplo, uno de los Ojos Negros se casa con una merchera, ¿no? Con una kinky. O uno de los no sé quién, claro, tiene relación con... Pero esto es, en realidad, es como, o se casa con una gitana, ¿no? Hay un tema aquí de relación entre personas que por orden, vamos a llamar, etnológico o endográfico, tienen diferencias, sin embargo... El extrarradio unifica a toda esta gente, claro. A mí hay una cosa, además, con esto que dices, que sí que me llamó la atención, es que como yo tiendo mucho a pensar en tribus urbanas, y al ver que el libro llegaba hasta los años 80, estaba esperando ver a los rockers de los 80, que eran muy violentos y muy broncos, como una especie de los descendientes de todas estas bandas de los 60. Pero según va avanzando el libro, lo que me doy cuenta es lo que dices tú. O sea, que esa relación no existe. Es que, eran proto-kinkies, y que sí que se puede ver a los kinkies luego como los que, no voy a decir seguir la tradición, pero sí, lo que hacían los Ojos Negros es lo que luego hacen los kinkies. Sí, y los jalos. No tiene nada que ver yo con personalmente, o sea, no comparto esa... esa manera de denominador común de macarra, por ejemplo, ¿no? Otros sí lo hacen, pero yo no, personalmente yo no, yo creo que es un error. Es un error porque hay que cada uno es producto de su tiempo, ¿no? Y es verdad que ambas realidades, primeras pandillas en Madrid, la aparición de los kinkies propiamente dicho, rockers o otras tribus urbanas, respondían a otra cosa muy distinta, aunque ambos manejasen la violencia, ambos se basasen en códigos del territorio, de pertenencia, de comunidad, ¿no? Pero son realidades distintas y al final lo que haces es que no entiendes la historia, no entiendes el pasado. El pasado se te convierte en algo muy extraño, algo que no te dice nada sobre tu vida. Yo creo que lo importante de todas las obras de arte, ya sea un libro, una canción, te emocionan porque te cuentan algo que pertenece a tu vida. Y por eso yo podía haber seguido y haber contado lo que pasó, yo que sé, alrededor de... Porque aparece el Rocola, pero aparece el Rocola, pero a partir del dueño del Rocola vinculado al terrorismo. Ahora hablaremos de eso. Pero sobre todo se puede entender los ojos negros y otras pandillas a partir de la ciudad, del desarrollo de la ciudad, de cómo un franquismo, una manera de era imposible, ¿no?, de desandar ese camino, ¿no?, y la cárcel, ¿no?, era una especie de... Porque yo el panóptico, por ejemplo, de Carabanchel, que estuve al final, cuando ya estaba en ruinas, entrabas allí, yo estuve por la zona donde estaba el panóptico, donde estaba la torre de control, y veías todo eso y es casi algo pesadillesco, ¿no?, en medio de un barrio, ¿no?, y de pronto es como una fuerza de atracción irresistible, ¿no?, para los que están ahí alrededor, que iban a acabar todos ahí, ¿no? Claro. Y entraban y salían. De hecho, muchos de ellos se conocen en la cárcel y luego Dundun coincide con el Lute en la cárcel, luego se lo encuentra. Y, por supuesto, yo cuando encontré esa conexión de Lute y los ojos negros que se enfrentan. Brutal. Se enfrentan, no, pero lo contaremos en el libro. No digas más. En el libro y además contado por Raimundo Medrano, el número 2 de la banda de los ojos negros, ¿no? Tremendo. Del Lute, Raimundo Medrano, el número 2 del Lute, sí. Yo que me he criado en Aluche Carabanchel, he pasado muchas horas de mi infancia-juventud alrededor de la cárcel de Carabanchel y la mirábamos, efectivamente. No dejas de mirarla. Cuando vives alrededor, no dejas de mirarla. Vamos a hablar ahora de lugares, sitios específicos, unas pequeñas pinceladas en el libro. Y para esto vamos a poneros un tema antes que nos ha llamado bastante la atención. Es el tema de los chicos del Preu, que interpreta Karina con los Pequeñiques, ¿no? Banda también muy mítica de aquel momento y que para los primeros rockeros fue muy insigne. Nos ha llamado la atención, curiosamente, esta canción, Los chicos del Preu, es de la banda sonora de la película Los chicos del Preu, que la mayor parte de los que nos estáis escuchando, si tenéis más de 50 años o de 40 incluso, la habéis visto en televisión alguna vez, inevitablemente. Es curioso porque nada más empezar la película, acompañamos a Karina cantando esta canción por diferentes localizaciones de Madrid. Muchas, además, salen. Yo he contado como unas 15-20 localizaciones de Madrid, todas en el Cogollo Central. No hay absolutamente ni una mirada, o sea, pero ni una cámara que se desprenda hacia el horizonte lejano, nunca. Siempre vas a ver la Puerta de Alcalá, la Gran Vía, no sé qué tal. No existe eso. Sin embargo, los Pequeñiques eran una banda que sí había tocado en bandas en locales del extrarradio, ¿no? Eso es bastante curioso. Acto seguido, en los primeros minutos de la película, podemos ver a Camilo VI, en aquel momento todavía como Camilo Blanes, recibiendo de su padre en la película, que es José Luis López Vázquez, una guitarra eléctrica, una Fender blanca, increíble, ¿no? En el libro comentas además el tema de cuánto costaba una guitarra eléctrica en aquel momento y cuánto, que era el sueldo de un obrero medio en aquel momento, no llegaba ni en X meses como para poder comprarte una guitarra eléctrica, ¿no? En la película llega José López Vázquez, le entrega a Camilo Blanes esta guitarra y le dice, con la condición de que apruebes el Preu, claro. Y le dice Camilo Blanes, pues no me la des, porque creo que no... Dice, toma, hijo, tómala ahí, saca buen provecho de ella, ¿no? Vamos a escuchar Los chicos del Preu con Karina y los Pequeñiques. We'll be right back. Suena ahí la voz de Karina con los pequeñiques, porque estamos hablando de toda la chusma y toda la rabalería, pero esto es en la peli hacia Anaín. Esto era, claro, esto era el año 67. Es que claro, estamos todo el rato cabalgando. A veces, y esto es una cosa que en el libro también me genera un aspecto ciertamente fantasmagórico, porque saltamos en el tiempo, ¿no? A veces retrocedemos a los 50 con un escenario apocalíptico, posguerra total. Luego de repente nos encontramos en los 70, ya en una época un poco ya ha pasado todo este momento urbanístico. Es mi primer libro más lineal en ese sentido. El primer libro como cronológicamente más. Es verdad que luego hay momentos de la División Azul, que eso fue un placer personal. Digo, tiene que aparecer la División Azul aquí. Y es verdad que ese momento es el que boom, ¿no? Sí. Aparece, pero hay un orden cronológico, es el primero que hago tan obvio. O sea. Sí, cuando hablas de personajes, que te mueves en el futuro de ese personaje y luego vuelves para atrás, pero... Nosotros pero sí, bastante hemos, cronológico. Nos sí. hemos encargado de deshacer ese orden cronológico en Barrio Canino para despistaros y que leáis el libro. Claro. Estábamos escuchando la canción de esta de las chicos del Preu. A lo mejor hay que centrar un poco a la audiencia, ¿no? Lo que entonces era el Preu. La selectividad. Era el curso justamente del preuniversitario que acababa en la selectividad, ¿no? Eso es. Lo que para algunos de vosotros ha sido el COU y ahora es el segundo de bachillerato. Es que aquí hay para los de la ESO. Distintas edades, yo creo, escuchando este programa. Yo todavía no me entero nada de eso. Yo creo que ahora ya no se dice selectividad y se dice de otra manera. Bueno, estamos quedando muy viejunos, ¿eh? Estamos quedando muy viejunos. Aquí lo que hay que darse con la idea es de que esta peli iba de gente que iba a la universidad y esto no era el perfil de lo que estamos hablando. Eran los chicos buenos. A mí me... Bueno, Didi. Sí, no. Como decíamos, estábamos hablando de bloques. Queremos hablar un poco de algunos lugares. Tenemos ahí apuntados las matines del Price, ya hemos hablado. Los garitos de Usera... Y hemos hablado también mucho del arrabal, ¿no? De Cabronales, las Injurias, Peñuelas. Y yo, a ver, tenemos aquí una duda, porque las descripciones son brutales. Mm. Son brutales y son de las que lo estás viendo, según lo estás leyendo. Y la duda que teníamos, ¿has encontrado material gráfico? Que suponemos que sí, pero también da la sensación de que has leído mucha literatura que describe eso. Sí. O arrabales parecidos. Que lo complejo de. Claro, la principal dificultad de todo el odio es que las fuentes que hay, aparte, evidentemente, lo que ya hemos comentado, ¿no? Pues gente muy mayor, que van desapareciendo, que ya son el relato del relato del relato, pero ir a los protagonistas ya son gente muy mayor y demás. Es que la cantidad de documentación que yo he trabajado. Que lo más relativamente sencillo era la parte del boxeo, porque estaban ahí las revistas de boxeo, estaban los protagonistas, estaba muchísima gente. pero realmente las fuentes son, están muy diseminadas, o sea, estudios sobre arquitectura, sobre urbanismo, o sea, tesis de urbanismo de 600 páginas donde realmente habían 10 páginas que era lo que me interesaba, informes policiales, estudios sobre criminología, sobre muchísimas cosas, para realmente ir armando un puzzle. Porque lo que son las entrevistas, los personajes que aparecen, eso estaba ya escrito. Pero había que darle como una continuidad, ¿no? Ir como cerrando una puerta y abriendo otra, cerrando una puerta y abriendo otra, ¿no? Y en las descripciones de la ciudad hay muchísima documentación. Yo llevo muchos años investigando sobre Madrid y posiblemente de aquí a 8, 9, 10 años posiblemente no escriba más allá, siga escribiendo sobre Madrid, porque... creo que hay que escribir de las cosas que uno vive, y en este caso es el territorio, es lo que me fascina un poco, ¿no? Y sobre todo porque llevaba haciéndolo mucho tiempo, ¿no? Pero me sirvieron mucho esas descripciones. Me gustaba, salvando las distancias, me gustaba esa idea de un río, de una narración río, muy del corazón de las tinieblas, que te lleva hacia algo, que te vas adentrando en algo más oscuro cada vez, que es la España. Yo acabé, y no es algo que cuento como por decirlo, yo es la primera vez en una década que yo ahora mismo no estoy escribiendo absolutamente nada. Yo siempre estoy escribiendo, o sea, yo creo que todo escritor que nos esté escuchando es, ¿cómo puedes estar sin escribir 2 días? Pues yo llevo como 5 o 6 meses que no he escrito nada. O sea, bueno, he escrito prólogos que me han pedido, como colaboraciones y demás, pero no estoy escribiendo nada. Salí tocado de este libro. Yo salí tocado. O sea, yo sabía que me iba a encontrar, y no tiene nada que ver con... sabía que me iba a encontrar con violencia. A mí me ha fascinado siempre la violencia y me fascina. O sea, la violencia como manera de explicar el mundo. Pero aquí me he encontrado con un país bastante aterrador. O sea, bastante aterrador. Y que genera todavía muchas preguntas que están sin respuesta, ¿no? Sobre lo que fuimos. Porque, repito, ya lo he dicho, a mí me interesa la memoria. No me interesa el historicismo, me interesa la memoria. ¿Cómo funciona la memoria, ¿no? Para saber lo que somos hoy. Y somos un pueblo, y ya lo reflexionó Goya, somos un pueblo muy dado a la violencia, somos un pueblo muy sanguinario. Y las obras de los desastres de la guerra, las pinturas negras, además yo vivo a 50 metros de donde estaba la Quinta del Sordo, de hecho he investigado, pues no solamente retratan los desmanes de los franceses, retratan la violencia bestial también de los españoles. Ese duelo a garrotazos. España es un país en el que todo está muy bien, todo está muy... y a la mínima se desata por turraco. O sea, es así. Es mediterráneo. Y somos muy dados, sí. Porque fenómenos como la Legión, que si uno dice, ¿existe la Legión francesa? Los húngaros, los rumanos también tienen... Bueno, pero es que aquí tenemos una Legión... Que van a inaugurar un monumento en el Palacio Real al legionario, nada más y nada menos, de la guerra de Marruecos. O sea, de la guerra de Marruecos, que utilizamos gases contra la población, que tiene un himno del Viva la Muerte, o sea, una necropolítica convertida en normalización. Sí, sí, sí, sí. O sea, entonces, ¿qué tipo de país? ¿Cómo es posible que esto haya que sea tan permeable esto, ¿no? Entonces yo, tiene que ver con todo eso lo que yo he contado. Entonces, a la hora de, cuando yo terminé el libro, yo quedé tocado en el sentido de, necesito un poco de distancia de esto, ¿no? Y reflexionar sobre cosas que tienen que ver sobre Madrid. Escritores que me han fascinado. Hay un personaje fundamental aquí, que es Umbral. Claro. Umbral y la trilogía de Madrid. Claro. Hay una parte, de hecho, que el lector avispado lo verá claramente. En trilogía de Madrid hay una parte de cómo huele Madrid. Yo no lo he podido leer porque no viví los 60, pero claro, Él ya lo describió en trilogía de Madrid, que es un libro maravilloso, ¿no? Y por supuesto que está Baroja y demás, pero claro, para hablar de... Sí. Y de luego de escritores muy poco reivindicados del realismo social español en Madrid y demás, ¿no? Pero tenía que intentar... Cronistas urbanos, como Moncho Alpuente. Bueno, Moncho Alpuente, por ejemplo, fue de los primeros que habló de lo de la banda de los ojos negros, un personaje que si hubiera estado vivo cuando yo estaba escribiendo, me hubiera encantado conocerlo, me parece un tipo interesantísimo, ¿no? Le tuvimos aquí en el Canino. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, tuvimos la suerte todavía de tenerlo. Pero antes de morir, un poco antes. Sí, un poco antes. Fíjate, sería, ¿te acuerdas la primera vez que nos vimos nosotros en el Barrio Canino? Pues yo creo que fue la semana anterior o la posterior. ¿Y de qué habló, Moncho? Hablamos. Pero ese programa está, ¿se puede escuchar ese programa? Sí. Y además hay un vídeo también en YouTube. Nosotros le conocíamos de... Bueno, yo le conocía de verle en el Palentino sentado al final de la barra siempre con un whisky, ahí, él solo al final. En ese programa entró también por teléfono Servando Carballar, ¿no? Sí, recuerdo mal. Sí. Qué bueno. Que acabó hablando de Cthulhu y... Y nos acabamos fumando uno todos. Bueno, en fin, eso no vamos a hablar. ¡Ah, qué bueno! Fíjate, luego para el homenaje que hicieron al cabo del primero o segundo aniversario del fallecimiento de Moncho Alpuente, nos pidieron las fotografías, los vídeos y tal, porque fue, al parecer, una de las últimas apariciones así en medio... Joder, qué bonito. Sí. Sí, y además el tío, pues, haciendo honor a su rollo de cronista, se explayó. Claro. Habló. Pues mira que llevamos casi 300 programas, pero de esa tarde nos acordamos mucho. Sí, es verdad. Es que vosotros no tenéis la sensación, yo la tengo, ¿no? De un poco de siempre llegar tarde a todo, porque hablo de un Madrid desaparecido, pero y hablo de Moncho Alpuente, pero Moncho Alpuente posiblemente tendría ya la misma sensación, ¿no? He llegado tarde, ese Madrid ya desapareció. Siempre es una dinámica habitual de la naturaleza humana, pero yo creo que hay que romper un poco eso, porque a mí me sirve el territorio, me sirve el urbanismo, la psicogeografía, me sirve ese tipo de mirada. Es un problema de mirada, es reencantar la mirada, es mirar la ciudad de otra manera. Me sirve para saber estar en una ciudad cada vez más hostil, a la que amo, que es Madrid, pero una ciudad que es cada vez más hostil para todo el mundo. Sin duda. Donde realmente yo intento reencantar el paisaje urbano que tengo por medio de la memoria. O sea, para mí, yo cuando voy bajando la calle Segovia, yo vivo por Puerta del Ángel, yo estoy viendo el final de la ciudad de Baroja, estoy viendo mil cosas que han pasado. Para mí, de pronto, hay otros significados en la ciudad. Pero yo creo que la gran proeza es un poco el ser consciente de que no hay desaparición, nunca hay desaparición, no está ahí. O sea, porque el territorio es de las pocas cosas que nunca, lo empleo mucho con el símil del crimen perfecto, nunca hay un crimen perfecto. En la ciudad sigue teniendo las huellas, las heridas, los vestigios del pasado. Todavía se puede ver el Madrid de todo el odio que tenía dentro, lo que queda de eso. Pero a lo mejor dentro de 10 o 15, 20 años no queda absolutamente nada. Todavía podemos ir a Usera, sentarnos en el bar Siri. Y ver a un señor de allí. Claro, tú entras a un sitio maravilloso de Usera que se llama el Siri, que hay una peña flamenca al fondo. Entonces tú entras allí, si tienes la gran suerte de que esté allí el Siri, el fundador, tal, que él conoció los ojos negros, sentarte, tomarte una caña y él te cuenta. Y es memoria viva de esto. Pero dentro de 10 o 15 años no va a existir eso. O sea, siempre estamos pensando en el pasado, en el futuro, pero eso es política, eso es como propaganda. Claro. Es el presente es lo único que existe. Es lo único que existe. Entonces tenemos que estar en el presente siempre. Entonces, yo que me encanta la historia, no es el pasado. Para mí es el presente. Es un libro que me sirve para saber estar en el presente, para saber responder a la pregunta de quién soy y de manera colectiva qué somos como pueblo, ahora que se está hablando de qué es España. Pues España es eso también. España es un reverso tenebroso y eso somos, inevitablemente. Lo hemos sido, que se lo pregunten a Goya y dos siglos después lo seguimos siendo, ¿no? Y tenemos que, porque si no, no hay transición, no hay normalización de nada, ¿no? Una continuidad del relato que nos haga sentirnos conectados con nuestro pasado y por tanto con nuestro futuro. Hay una... Yo, de hecho, todavía, bueno, cuando estaba leyendo tú en la parte en que describes Cambronales e Injurias, y recuerdo de pequeño ir al río, y recuerdo un San Isidro, donde todavía se hacía la feria y los caballitos y todo eso, pegado al río, todavía no había más río ni nada de eso. La parte más cercana que rodea al Calderón, que son edificios muy hermosos, eso no existía todavía. Eso eran vestigios todavía de aquellos cambronales antiguos. Y lo estaba leyendo y estaba diciendo, hostia, esa imagen me había borrado de la cabeza. Yo había sustituido en mi cabeza por la actual imagen de lo que hay ahí. Y de repente me acordé de ver unos caballitos, una feria, pasar con el coche por una carretera que tampoco existe ya, ni nada de eso. Y era como, oh, es verdad. Entonces, y yo ya soy mucho más joven, ¿no? Que todo este relato de aquí no me pilló. Pero me conectó de repente con otra realidad. Es brutal eso, es increíble. Incluso dentro del presente, irte a la calle Real, de la que hemos hablado en dos programas. Y a mí... Y eso está de los años 50. Claro, también, ¿no? todos estos viajes por el Madrid, no solo este libro, sino muchos otros libros de la Felguera, dices, pero si es que lo de la Cañada Real ya ha pasado con todos y cada uno de los barrios de Madrid. Ha sido así, ha sido un sitio donde iba la gente, se levantaba sus casas, llegaba una operación urbanística, se la tiraba y levantaban otra. Sí, sí, de M30 para afuera, claro, todo. Claro, y la problemática que hay ahora en la Cañada Real sigue siendo la misma que existía antes, así que el pasado sigue estando bueno, aquí, que es lo mismo. Vamos a poner unos apuntes más sobre lugares que nos han llamado a mí personalmente mucho la atención. Haces un pequeño capítulo, este famoso del culo de Nick, del Nickas, ¿no? De, no sabía yo esta historia de Nicolás Ray, este garito, Avenida de América, y nos hablas Maritrini, que flipas con Maritrini. Yo Maritrini ya he flipado previamente, ¿no? Pero de repente flipo con que de repente haya especie como de modernidad guay que acabará materializándose en el nuevo cine español, que paran en ese garito en Avenida de América. O sea, una zona extraña, lejana, donde de repente se empieza a juntar ahí. Claro. ¿Qué es esto? Sí, porque además, imaginaos a Ava Gardner, que hay un momento muy bonito de quién lo contaba, bueno, no me acuerdo ahora, pero de Ava Gardner yendo al Nicas, porque está Nicolás Rey ahí, y Perón al mismo tiempo es el vecino de Ava Gardner, y Perón es el que les compra, pero es que es más, Perón es el que les compra el primer equipo a los pequeñiques, para que actúen en una fiesta privada allí para él, y Perón... protesta a Ava Gardner por las fiestas que hace, ¿no? Y claro, o sea, eso era el Madrid entonces, que es un Madrid muy curioso y a mí me encanta ese cruce de camino, ese transitar de lugares un poco, quiero ser moderno pero no lo soy, porque era el Madrid del Oliver, que era lo de Adolfo Marsillá, que era una especie de bar afrancesado con una chimenea, no sé cuánto, con libros por allí, el Nicas, que era el garito que montaba Nicolás Rey, donde actúan mogollón de músicos de jazz y paran por allí con todo lo que estamos contando, ¿no? Entonces, esa mezcla y al mismo tiempo con un Madrid que acoge a antiguos nazis, pues posiblemente con mucha suerte, si hubiéramos paseado una mañana de 1963 por la Puerta del Sol, por la calle Montera, pues nos hubiéramos cruzado con Ava Gardner y luego a lo mejor nos hubiéramos encontrado con Scorseni, cara cortada, el antiguo nazi que tiene allí su oficina, la tuvo donde están los cines, donde estaban los cines Acteón, que ahora han construido, ahí tenía la oficina Scorseni, nada más y nada menos, con la cicatriz que le cruzaba la cara por esos duelos a muerte que se hacían de antiguos nazis, ¿no? De cuando eran jóvenes. Entonces era un Madrid que convivían todas esas cosas. Entonces era como muy interesante. Lo que pasa que eso, la mirada es posterior. Porque claro. Maritrini iba por allí y Maritrini, tú ves las fotos de Maritrini y era impresionante. Porque de pronto llega, aparece Maritrini con 18 años, vestida toda como de cuero negro, ¿sabes? Tremendamente guapa. Claro, Nicolás Rey de pronto la coge y de hecho es el que la lleva a Londres, conoce a gente vinculada a los Beatles, pero ella de pronto pasa ya de Nicolás Rey y se va a Francia y entonces allí en París conoce a Jacques Brel, tiene dos o tres discos Maritrini y un poco de canción francesa, que no están mal los discos, ¿no? Lo que pasa que, claro, tenemos la visión de Maritrini de, ¿no? Claro. Ese era el Madrid de entonces, donde, y si te pones a mirar, actuó todo el mundo, porque o en Barcelona, el concierto de Madrid creo que se llegó a suspender, creo, pero Bill Haley llegó y hubieron incidentes, creo que fueron cuatro canciones en Barcelona y cuando no llegó a Madrid, porque ya la autoridad dijo, esto no va a suceder, pero actuó todo el mundo y todos los músicos de jazz, todos los grandes del jazz actuaron aquí, ¿no? Y sucedía, ¿no? Y pasaba, ¿no? Increíble. Claro, que todo esto, desde luego, lo curioso del asunto es que de repente, en momentos extraños, se cruzan los ojos negros yendo hacia el Oliver. Quizás estuviera Ava Gardner por allí en alguna esquina yendo hacia. Claro, todo esto de repente es un Madrid donde todo esto puede ocurrir, ¿no? Donde que igual que puede pasar hoy exactamente, si no sabemos lo que está pasando hoy en día, si dentro de 20 años o de 40 años miráramos al Madrid de 2022 y diríamos, es que en aquel momento coincidieron este y este. Claro. Luego ahí hablábamos antes a micro cerrado de otro lugar también que nos ha llamado la atención y que da solamente un apunte, ¿no? Y que hablábamos antes que es un lugar que merece algo de investigación porque las historias que cuentas son terribles, ¿no? Que es el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega. Hoy el Hospital Doctor Rodríguez Laforet. Realmente cuando tú lees el libro, o sea, yo tenía todo el libro terminado y cuando lo terminé hubo una 4 o 5 meses que me dediqué a cambiar todos los tiempos verbales para que estuviera contado en presente, ¿no? Y porque realmente no es algo de última hora, forzado, ¿no? O sea, yo realmente iba haciendo los descubrimientos sobre la marcha y un personaje me llevaba a otro. O sea, si a Manolo Pelayo di con él en un piano bar ultra decadente del Puerto La Cruz, él con 84 años, tocando canciones de Johnny Cash, bueno, tocando, no tocaba, movía las manos y en un MIDI grabado y me gritaba, ¡sigo siendo aquel rockero! ¿No? Pues una puerta se cerraba y otra puerta se me abría cuando iba conociendo cada vez a personajes distintos, ¿no? Y uno de ellos me cuenta la historia de Alonso Vega y realmente lo que viene a decir es que hay una parte de esa realidad que para el franquismo era totalmente inexistente, que era el tema del orden público, la delincuencia, el crimen, o sea, no podía admitir que eso sucedía en España, pero bueno, para eso estaban las cárceles y demás, pero había gente absolutamente irrecuperable de alguna manera, entonces eran gente que entraba y salía de las prisiones y todavía está ese espectro que realmente con los ojos del presente nos cuesta pensar eso, pero si viviéramos es como ahora, yo pienso muchas veces eso, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, pienso en, yo qué sé, por decir algo, en el año 94 muere Kurt Cobain, ¿no? Y de pronto digo, joder, eso pasó el otro día, pero te pones a dices, hostia, han pasado 27 años, bueno, pues nos ponemos en 1965, y entonces si tú tienes 18 años o 20 en 1965, dice, había una pandilla que se llamaban los nazis que iban con brazaletes con esvásticas. Entonces dice, en Vallecas. Me explota la cabeza, ¿cómo es posible? Claro, porque. Pero estaba totalmente normalizado. Se hacían. En iglesias todavía se celebraban actos en favor de Hitler. El cumpleaños de Rudolf Hess, yo qué sé, se hacían mogollón de cosas. Si estuviéramos en el año 1965, es que la guerra civil había terminado hacía muy poco. Claro. O sea, hacía muy poco. Entonces. De pronto todavía está todas esas teorías de la eugenesia, del gen rojo, esa idea que es un poco lombrosiana de finales del 19, donde se piensa que es posible extirpar el mal, es posible adelantarse al crimen, ¿no? Y entonces hay una serie de psiquiátricos donde van a parar los más irrecuperables, entre ellos algunos pandilleros que aparecen en el libro y cuentan las historias, ¿no? Yo intenté, y eso, joder, y invito, es que me encantaría dentro de 2 o 3 años encontrarme un libro que habla de las chicas de las pandillas en Madrid o de la psiquiatría, qué pasó con los kinkis, con los delincuentes más contumaces, qué pasó con ellos, ¿no? Y lo que la información que he encontrado era tremenda, porque realmente hablaba de auténticas batidas. Por los lugares de esta radio, muchas veces con el consentimiento de las familias, ¿no? Que decían, mira, hacer lo que sea, pero a este chico tráemelo. Y no lo traían de vuelta. Lo que hacían era tratamientos de electroshocks, tratamientos experimentales, donde algunos de ellos, como me lo contaron, dice, es que veíamos a este tipo y lo veíamos totalmente lobotomizado por la calle, ¿no? Ese momento histórico, el 60, final de los 60, 70, fue justamente el que le pilló a Rocky Erickson, por ejemplo, de los 13 Floor Elevators, y le pasó exactamente lo mismo. A él le detienen con droga, él dice que en el juicio alega locura, y le dicen, vale, al psiquiátrico, electroshock, claro. Casi no llegó al año, estuvo un año en terapias de electroshock, tal. 3 años después sale con esquizofrenia aguda. Claro, bueno, y eso... Y sigue pasando de alguna manera, pero el franquismo, el problema que tiene es la opacidad de todo eso. Claro. O sea, es muy extremadamente complejo. Se puede hacer, pero vete a Alonso Vega a pedir la información de los expedientes de. No va a haber. O sea, y están. Es que lo terrible es que están. En algún lugar está esa documentación. ¿no? Pero el franquismo fue, y la transición fue una operación de borrado, fue una operación de borrado totalmente. O sea, aquí no ha pasado nada, o sí ha pasado, pero bueno, ponemos punto final. Pero es que lamentablemente la historia no funciona así, no hay finales. O sea, es como la imagen esta de, y a mí siempre me ha servido, de una playa y son sucesivas olas llegando, ¿no? Y una va y una viene, y una va y una viene. Pues si le hablas a alguien de Alonso Vega en el año 68, pues posiblemente nos esté escuchando. O diga, pues sí, y yo sé eso, pero no se cuenta. Y el franquismo... En otros países se tendía a ocultar este tipo de prácticas, pero el franquismo lo ocultaba más porque era una dictadura al fin y al cabo. Y además, estamos hablando de gente que no interesaba a nadie. O sea, no interesaba a nadie. Nadie, no había ninguna comisión pro derechos humanos. No había absolutamente nadie. Todavía no había llegado ni siquiera el movimiento vecinal, el movimiento de curas rojos. No, no había nada. Entonces, ¿quién iba a levantar una lanza a favor del lobo, el chocolate? Pues se llamaban así, el Drácula. Gente... aterrorizante realmente, ¿no? Porque algunos de ellos eran auténticos asesinos que vivían en lugares del extrarradio, ¿no? Pues absolutamente nadie. Y además comentas en el libro, en un momento determinado, en el momento de máxima migración hacia lo que serían todos los extrarradios del sur de Madrid, conformarían luego Vallecas, Carabanchel, Orcasitas, estos barrios, y un momento a finales de los 50 en el que se prohíbe expresamente la llegada de andaluces y extremeños. Sí, sí, sí, sí. Esto no es al azar y tiene mucho que ver con el otro personaje, que es Vallejo Nájera. Este tipo, estuvimos hablando aquí en El Canino una vez y sacamos unos textos en los cuales el tío justificaba expresamente el hecho de que es que en estas personas del sur, extremeños, andaluces, algunos manchegos, pervive ese gen moruno que promueve el comunismo. ¿Qué dices tú? Pero vamos a ver, ¿de dónde ha sacado usted esta idea? A finales del siglo XIX, 1905, 1910, yo tengo esa documentación. En Barcelona, en Cataluña, hay tratados médico-legales, hay órdenes en los que el fenómeno del barrio chino, la llegada masiva de andaluces, el flamenco y demás, según este tipo de personajes, destruyen la identidad catalana. Claro. Y para Vallejo Nájera destruye la identidad española. Claro, claro, igualmente. No es ese español del norte que tiene un linaje celta directamente o germánico, ya con mayor dirección hacia donde les interesaba a ellos. Pero es que el pensamiento de la derecha en este país son mitos hechos a medida. Son auténticos monstruos históricos porque te empiezan a contar una serie de teorías sustentadas en nada, porque el problema de España es que tiene un complejo muy grande, siempre le tuvo el fascismo, la extrema derecha con Italia y Alemania. Por eso Ramón del Valle Inclán, cuando va en el año 35, lo nombran allí director del Centro de Cultura Español, flipa porque se encuentra con un pasado imperial que en medio de está Mussolini y demás. Claro, pero España, ¿qué pasó? O sea, y lo vemos hoy en día con Vox, ¿no? Que te hablan de la Isabel la Católica, te hablan de la Reconquista. O sea, ¿qué Reconquista? ¿De dónde? La bandera del tercio todo el rato sacándola. ¿Pero dónde vais? ¿Pero claro, o sea, no ¿reconquistar qué? Si estaban los árabes. O sea, ¿a quién le vas a devolver la tierra si ni siquiera España existía entonces? Entonces son... No es historia. Crean artefactos de la nada. De la nada. Entonces aquí tenemos el Cid Campeador, el Quijote, que de pronto lo convierte en una figura. Hay muchísimas publicaciones en el año 36-37, aparece el Quijote combatiendo al comunismo y de pronto el Quijote es un adelantado de cosas muy locas. Pero es que esto del gen rojo Vallejo Nájera, que no olvidemos que era la ciencia. Sí, sí, y en el año 65 todavía era la ciencia. Sí. Era la ciencia en España porque... Para... No. En Suecia estuvieron esterilizando a lapones y minorías étnicas hasta el año 75. Okay. En Suecia, ¿eh? Suecia, Suecia, la del norte. Hasta el 75. Sí, pero bueno. Que de eso también se podría hablar. En realidad, la eugenesia ya en los años 30, en los círculos científicos, se consideraba una pseudociencia. Bueno, pues. ¿Qué ha seguido ocurriendo? Por supuesto. Que ha seguido ocurriendo con la excusa de no, señores, es que esto es ciencia, esto es un hecho, por supuesto, pero... Sí, bueno, en el año 92 el gobierno sueco pidió perdón y quiso indemnizar a los suecos que habían sido afectados por la eugenesia y prácticamente nadie fue a pedir la pasta. Bueno, claro, es otro tema. Es que, de, ¿cómo se dice? De aquellos lodos y dejar morir a 7.000 ancianos en las residencias de Madrid. Por ejemplo. A los no productivos. Bueno, pero es que claro, como no huele un poco a eso, a esa selección natural de... ¿No? Si, y si tenemos, de pronto, si tenemos que cargar, claro, hacia un lado, que sea hacia... Si de pronto el virus, por razones que no podemos ni imaginar, hubiera afectado a los jóvenes, ¿no? Y de pronto hubieran muerto 7.000 jóvenes, veinteañeros, ¿no? ¿Cómo estaría la sociedad madrileña? Pero de pronto nos hemos llevado a nuestras espaldas y eso nos va a perseguir. Nos va a perseguir. Llevamos a nuestra espalda 7.000 muertos. Le llevamos a nuestra espalda, porque hemos tolerado de alguna manera eso, ¿no? Ese crimen, porque para mí es el mayor crimen de la democracia, o sea, el haber permitido eso a nuestros mayores, a los que salen en el libro, a la gente que ha construido este país, ¿no? Hemos dejado que murieran en las residencias. Eso es. Vamos a aprovechar este momento, y ya que hemos empezado a hablar de extrema derecha, porque ese es otro de los bloques de que hemos preparado. El último. El último, porque de los otros que quedaban ya hemos ido hablando. Vamos a aprovechar para meter un tema musical para introducirlo. Porque me encantaría que pusieras el disco maldito de Charles Manson. Editado, yo lo tengo en casa. No, pero editado, pero va ahí, pero... por Moby Play. Por el Opus Dei. No va a ser ese, pero va a estar ahí. Hemos estado hablando, preparando el programa sobre Moby Play, que también eran del Opus, etcétera. Di Moby Play y a qué viene la canción a la cabeza. Sí. Moby Record, Moby Record, sí, perdón. Sí. Es imposible. Pues vamos a poner un tema porque... a mí personalmente, una de las historias que más loco me ha dejado y de la que vamos a hablar después de escuchar el tema, es la de uno de los socios fundadores del Rocola. O sea, es que es increíble, ¿vale? Entonces, esta historia, que luego tú nos dirás, está basada sobre todo en el relato de Ramón García Pomar, que la publicó en un libro. Sí, el único que ha contado esto. Sí, que yo lo estoy buscando y ya está descatalogado en todos lados. Sí, sí, sí, no lo he encontrado. La editorial ya no lo tienen. Me voy a acercar a 8:30 a ver si lo tienen, porque esto tengo que leerlo yo. Pero Ramón García Pomar tenía un grupo en los 80. Tenía un grupo que se llamaba Línea Vanesa. Línea Vienesa, perdón. Eran él a la guitarra, Patricia Álvarez al bajo. Y se encontraron con una chica que estudiaba danza, que se llamaba Mavi Margarida, en una fiesta, y lo que les atrajo es que llevaba los ojos pintados de azul. Y dijeron, tú vas a ser nuestra cantante. Y dijo ella, adelante, haced conmigo lo que queráis musicalmente. Ella a su vez trajo a Ricardo Lorca, que era un estudiante de piano, y estos cuatro se dedicaron a meterse en locales de ensayo con sintetizadores y tal, y empezaron a improvisar temas y tal, y empezaron a salir cosillas. Tenían muchos contactos, conocían a mucha gente, tenían una imagen muy cuidada. Por ejemplo, diseñando sus vestuarios y su puesta en escena estaban Jesús del Pozo y Sigfrido Martín Bergué. O sea, conocían gente. Estaban también los hermanos Berlanga. Conocían a Carlos, que fue, según he leído yo, el que les introdujo un poco en el Rocola. Y Jorge les escribió unas letras. Cangrejos en la cocina, que es la que vamos a escuchar, se la escribió él. Cuenta Ramón Pomar, luego hablaremos de ello, que en un momento Jorge González Bellier, que es el personaje, le acabó contratando como asistente de DJ en el Rocola, porque ellos empezaron a quejar de la música que ponían, porque creo que querían poner un paso doble o algo así para abrir unas actuaciones, y el DJ le dijo, aquí no ponemos esas horteradas. Y entonces el Beliel les debió escuchar la conversación y le dijo a él, te voy a contratar a ti para que aconsejes al DJ. Según él, le ofreció una cantidad obscena de dinero para hacer de asistente. Eso lo estuvo pensando, y había gente que, por cosas que vamos a contar luego, mejor no aceptes y no te metas en negocios con este tipo. Pues este grupo, que tocó 4 o 5 conciertos, no tocaron más, no publicaron ningún disco en vida, pero dejaron 8 canciones grabadas en una demo en el 81, que en el sello Doméstica recuperó en 2012 con el título de Remando en el Volga. Vamos a escuchar ahora a Cangrejos en la Cocina y nos vamos a hablar luego de Jorge González Bellier. ¶¶ me esperaba tan sorpresa al volver de la oficina. Se había roto mi coche en una esquina. En un kiosco una vieja me quiso asesinar. Me pusieron fricuta en vez de vodka en el bar. Pero nunca pensé que me iba a encontrar llena de cangrejos la cocina. Ni cocaína, ni horno, ni nevera, ni latas de sardinas. Sabía que un día me ibas a abandonar. Sabía que todo te lo ibas a llevar. Pero nunca pensé que me iba a encontrar llena de cangrejos la cocina. Llena de cangrejos. Echarles por encima un saco de estricnina. Nunca me había visto en situación parecida. Esto es algo que nunca debo de perdonar. Esperaba cualquier cosa de alguien tan vulgar. Pero nunca pensé que me iba a encontrar llena de cangrejos la cocina. Aquí estaba este tema que nos lleva a lo que queremos hablar. Al turrón. Al turrón. Porque, a ver, hay una cosa que se va notando en el libro y es que la historia, la intrahistoria sobre la extrema derecha va apareciendo poco a poco, ¿no? Según nos vamos acercando a la transición, ¿no? Que yo creo que también tiene mucho que ver porque ya desaparece el franquismo, empiezan a aparecer los fachas cabreados, que si nos están traicionando, que si no sé qué. Pero es que de verdad, la historia de Jorge González Bellier, que yo no la había oído nunca, me dejó impresionado. Sí, o sea, ahí yo lo que intentaba recoger de alguna manera, porque por historias hay muchas, ¿no? Lo que intentaba recoger de alguna manera era ese vínculo que había entre el nazismo, entre la extrema derecha y la modernidad, ¿no? Que se ve en Jolinten, antiguo mano derecha de León de Grel, nazi belga, que de pronto funda Triunfo, por ejemplo. O Moviplay y Movirecord. Movirecord, fundada con capital de Opus Dei, que es donde se publica todo lo bueno de la Motown Records, incluso uno de los discos más infames. Yo tengo las dos copias, la primera edición y la reedición, que es el disco de Charles Manson, de canciones de Charles Manson, que lo publica Moviplay, Movirecord, en España. Y Dundun Pacheco está vinculado a la Fuerza Nueva, él es militante de Fuerza Nueva, guardaespaldas de Blas Piñar, aunque él me contaba que bueno, que como Blas Piñar no salía porque tenía miedo de atentados de la extrema izquierda, a quien finalmente hacen de guardaespaldas es al hijo, que se va por ahí de farra por las noches y demás, pero el señor Blas Piñar estaba en su casa, era un tío mustio y acobardado, porque pensaban que lo iban a matar y posiblemente se lo hubieran cargado si hubiera. Y pero de pronto hay un momento, como tú bien dices, que te explota la cabeza, literalmente, ¿no? Porque la imagen. Y es curioso, porque a mí me habían dicho sobre el Rocola, y es algo que me ha comentado mucha gente o varias personas que vivieron el Rocola y me decían, porque muchas veces cuando comentamos, alguien te cuenta algo que es casi un rumor, una leyenda o un comentario, siempre hay como una parte de verdad, viene, ¿no? Parte de algo, ¿no? Y a mí me habían dicho, no, pues los porteros del Rocola eran gente muy oscura. Algunos decían que pertenecían a la extrema derecha, eran matones, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? Y entonces la imagen podía ser esta. Alaska está tocando y en la trastienda está el fundador del Rocola, reunido con unos señores que llegan trajeados y que se presentan como miembros amigos afines del ministro del Interior, y a mitad de la conversación el dueño del Rocola se está dando cuenta de que son gente que no va de farol, que realmente lo que están diciendo es que te hemos acogido en España, sabemos que fuiste un terrorista importantísimo de las OAS francesas, que a sangre y fuego arrasaste Argel, y has venido a España a cogerte a Franco, que está mirando para otro lado, y ahora nos tienes que devolver el favor. Y entonces tienes que, como si fuera las películas de John Rambo, reunir a tu equipo, y lo que te decimos es, o aceptas o te vamos a hacer la vida un infierno, y nosotros somos miembros de los GAL. Y entonces, mientras está tocando Alaska, hubo otro grupo, cambiémonos de Rocola, a él le están diciendo 6 millones de pesetas por terrorista muerto. Al principio simplemente es para que siga y señale a posibles objetivos del GAL, posibles objetivos que él ve desayunando, viendo la tele, ni echa una lágrima ni tampoco se alegra, sino simplemente lo ve como trabajo de mercenarios, y que efectivamente ve que la persona que ha señalado, que podía ser de ETA, como pasó con el GAL, que podía ser cualquier otra persona, podía, y se los cargaban. Y al final eran los 6 millones de pesetas, ya no queremos los nombres, queremos que vayas allí y los liquides, ¿no? Y entonces en ese momento en el que él abandona España de noche a la mañana, deja todo y se va a Latinoamérica, y eso se lo cuenta a Pomar. En ese libro es la única vez que lo contó. El libro son sus memorias autobiográficas, son bastante impresionantes, y lo que cuenta es eso, o sea, es eso. Pero, y a mí me servía, ¿por qué? Porque podía haber elegido otras historias sobre la extrema derecha, me servía para esa España contradictoria, para esa modernidad sobre un baño de sangre, de alguna manera, ¿no? Y el Rocola, entre otros ejemplos, no era eso mismo. Es curioso porque hemos contado aquí en distintos programas el asunto de la conexión GAL, mercenarios franceses provenientes de Loas, y siempre me había llamado mucho la atención. No me parecía raro porque es un país vecino y gente que mata por dinero, pero bueno, aquí hay una conexión España más. España siempre fue la Internacional Negra, se llamaba así, ¿no? Siempre fue un sitio, sobre todo a mediados de los 70, donde claro, porque era un lugar donde podían establecerse sin hacer muchas preguntas, y aquí estaban todos los terroristas, los peores terroristas de la extrema derecha estaban aquí. Joder. Precisamente en España, ¿no? Madre mía. No llega cuando estás investigando sobre todo esto, no es cuando llegas a este momento, cuando corres el peligro de separarte más de las personas del libro, porque digas, porque una cosa, o sea, hablando por ejemplo del propio Pacheco, es de, vale, una cosa es legionario, un rollo folclórico que es franquista, pero tal, pero ya cuando te empiezas a acercar a terroristas, fascismo, bueno, de verdad, eso aparece ahí. Yo tenía, siempre tuve mucho cuidado, a veces se logra, otras veces creo que en el libro no se logra tanto, pero vuelvo rápidamente sobre ello porque el problema que tenía en el libro es que hay personajes que ensombrecen a Dundún, porque Dundún es la punta del iceberg, Ángel Luis de los Ronda, Mariano Revilla, todo este tipo de... Pero al final vuelvo, o sea, intento de alguna manera, vuelvo. Él está ahí en ese momento. Podía haber contado otras cosas que, por ejemplo, no tire de ello más, por Mariano Revilla, rizando el rizo, Mariano Revilla conoció el Rocola. Pero es que él monta una empresa de camiones que lo que hace es, tiene varios camiones grandes donde tiene camerino de maquillaje y demás, y él se hace bastante amigo de Pedro Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Y de pronto hay un momento que maravilloso, de Almodóvar, Mariano Revilla Medrano, los ojos negros, él ahí, ¿no? De todo eso podía haber, y él participa en películas y demás, y tú pones Mariano Revilla Medrano cine y te aparecen películas de conocía a Santiago Segura, conocía a todo el mundo, o sea, pero es que España había una, lo que más temía, y volviendo a tu pregunta, es ensombrecer a Pacheco, pero también volverlo todo hilarante, volverlo todo como una caricatura, cuando son temas como muy serios, ¿no? Porque lo cuentas así y es como todo muy disparatado, pero todo tiene una coherencia, porque en el fondo estaba todo, era muy normalizado todo esto, o sea, era el GAL, lo que quería expresar era que el GAL fue tolerado. La gente no se hacía preguntas, le importaba una mierda, salvo en el País Vasco, o sea, al resto de gente, a la inmensa mayoría le importaba una mierda. Y te decían cosas muy raras, te decían cosas tipo, vale, vale, tus objeciones, pero ¿y si tienes a un terrorista delante que tiene y va a explotar una bomba dentro de una hora, a que sería éticamente bueno torturarlo para salvar la vida de 124 personas que hay ahí? Tú dices, pero bueno, pero es que fue terrorismo de Estado, ¿no? Fue terrorismo de Estado, ¿no? Claramente. Bueno, pues llevamos ya unas cuantas horas de programa. No vamos a torturarte más a ti, Serván. Mira, ha pasado tanto tiempo que es posible que alguno de los protagonistas que aparecen en el libro haya fallecido mientras yo estuve aquí en este programa. Aún nos quedarían preguntas, pero vamos a ser bondadosos por esta vez. Y hemos satisfecho nuestro hambre. Teníamos mucho hambre de hablar de determinadas cosas que habíamos leído en el libro y que decíamos, joder, quiero saber más de esto. Tenemos los guiones llenos de X. Sí. Eso quiere decir que hemos más o menos cubierto sí. gran parte de lo que la queríamos. La X no era lo de quiero creer, lo que ponía Mulder en la ventana. Quiero creer. Quiero creer en famoso, don Gil. Pues vamos a dar una despedida a este programa. ¿Nos pones un poquitito de...? Ah. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Programa que hemos hecho a lo grande, se tiene que despedir a lo grande también. Siempre me voy a enamorar. ¿Quién le iba a decir a Camilo Blanes cuando se enfrentaba a Ángel Luis Tello en aquel duelo de baile que acabaría grabando este tema, que acabaría siendo Jesucristo Superstar y que acabaría vendiendo un disco de platino y actuando en Moscú? ¿Qué se le iba a decir? Y sonando en Barrio Canino para cerrar este programa. Aquí, que vivimos bajo la dictadura del punk. Estoy harto de rodar como una noria. Es un temazo, lo veáis por donde lo veáis. No quiero más. Bueno, pues Servan, solamente nos queda ya darte las gracias por este ratazo que hemos compartido hoy aquí. A vosotros, un gusto. Preocupados nos hemos quedado cuando has dicho que no estás escribiendo nada, eso sí. Soy mendigo de sus... Una de las, porque una de las preguntas que no te hemos hecho es ¿y ahora qué? Pero bueno, vamos a dejarla. Eso. Ya hablaremos. Sí. Al resto, si os habéis tragado este programa de 3 horas, yo creo que ya no hace falta que os recomendemos este libro, Todo el odio que tenía dentro, de Servando Rocha, publicado por La Felguera. Yo creo que ya os habrán entrado ganas de leerlo, o a lo mejor alguno ya lo da por leído. No. Vosotros no. Veréis. Hay mucha tela de cortar aquí todavía, hay mucha buena mierda aquí dentro. Os perdéis los detalles. Yo no digo nada más. Muchas gracias, Servan, una vez más. Un placer. Y nos quedamos con el último temazo. ¿Qué nos pones? Pues vamos allá. Mira, para despedirnos nos vamos a ir a otra línea temporal. Claro, traemos allí un homenaje final. A Usera, claro que sí. Pero nos quedamos en Usera. Claro, en Usera. Porque la verdad es que es uno de los lugares protagonistas de todo el odio que tenía dentro. Hoy la verdad es que es recordado. Tú si le dices a alguien de Madrid Usera, dicen, oh, Usera, el barrio chino de Madrid, es donde se celebra. Efectivamente. Pero yo voy a volver. Decía que me iba al futuro. Ahora me voy a volver al pasado. Me voy a volver al blanco y negro con un último apunte que contaba Héctor Merchor en el número 9 de Agente Provocador. Hombre, un gran amigo, claro que sí. Y mejor persona. Sí. Nos vamos a 1933. La República Burguesa, como describe Héctor en este relato. Que tiene a ampones y ladrones como enemigos. De hecho, aparece en la ley de vagos y maleantes. Y a pesar de la retórica, al movimiento obrero, sobre todo al movimiento obrero radical, tampoco se le ve con muy buenos ojos. Useras es entonces una barriada que crece al ritmo de la especulación inmobiliaria de terratenientes, oligarcas y militares. Y ahí van dos nombres, el tío Sordillo y el coronel Marcelo Usera. En este contexto, nos cuenta Héctor, con mucha gracia lo que yo estoy haciendo, la desarticulación de una banda de falsificadores de monedas, formada por Tomás Rubio, el Quintín, Florencio Jiménez Mayo y Fulgencia Carrasquilla Gutiérrez, la rubia. La policía irrumpe en la precaria vivienda y les pilla en plena faena, fundiendo plata y echándola a moldes de escayola. El Quintín aprovecha, sale huyendo por la ventana y en un descuido una niña que había por allí, cuyo nombre desconocemos, pero que estaba muy bien entrenada, coge los moldes de escayola y los tira por la ventana rompiéndolos. Ya no hay prueba del delito. Durante la persecución detienen a Quintín y los vecinos de Useras acuden a increpar a los policías. Porque da igual lo que seas, al final, como decías tú, eran perros. Vuelven, los llevan a comisaría, pero al final los personajes son quienes son y volvieron a las andadas. Así que ya veis que siempre ha habido unas historias negras, unas intrahistorias en cualquier barrio de Madrid. Y es este Madrid desconocido, de los bajos fondos, que queda siempre como notas a pie de página de la historia, pero que gracias a narradores como Héctor recuperamos. Y volvemos a él y volvemos al presente. Héctor Melchor, Iñaki Chunchurreta y Pablo Silva, que son todos viejos conocidos de la Tropa Canina y de Serván, forman la C. Un grupo con el que nos despedimos con el tema Pesadilla en Usera. Hasta el próximo programa. La pesadilla.